El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy vuelve el gran clásico de los JRPGs con Final Fantasy XIII, uno de los juegos más esperados de la generación. En el debate y aprovechando la temática de hoy hablaremos sobre el actual estado de Square Enix y su política con la franquicia Final Fantasy. Bueno, pero antes de adentrarnos en el nido, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy se va a repartir por aquí estopa, va a haber sangre. Primero ya con el análisis, que va a haber contraopiniones, y después con el debate que promete... Promete hostias. Guerra. Sí, hostias puras y duras. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, como siempre os traigo la actualidad y hoy nos vamos a reír de Ubisoft. Presidiendo la mesa, David. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vengo de relleno. Aún así, concibo que este programa va a ser un versus Víctor Zoe. Así de claro. Y en sonido, hoy no está Teo. ¿Y quién está en sonido? Pues estoy yo, Víctor. Pues nada, Teo está pachucho, así que me toca sustituirle. Así que este programa, ya sabéis, queridos oyentes, va a ser una mierda. Pues bienvenido, Zoe, al sonido. Y bueno, decir que hoy nos acompaña nuevamente Pedro del Foro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Prometo que no os voy a usurpar esto ni nada. Solo es que me apetecía estar aquí hoy. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Landa. Thank you. Bueno, si es aquí en Quack FM, os recordamos que podéis participar en complejoanda.forex.net o desde el chat de Complejo Anda, todo junto, en IRC Hispano. Y también llamarnos por teléfono al 981-16-70-00, extensión 2231. 981-16-70-00, extensión 2231. Y hoy nos vamos con el artículo recomendado de la semana. Nos vamos con un artículo que, nuevamente y debido a las vacaciones, solo ha sido uno. Así que gana por unanimidad. El vencedor automático, por lo tanto, es Retro Madrid 2010 por Raf Wild. En este artículo, Raf Wild nos cuenta sus vivencias en la feria Retro Madrid 2010, un evento dedicado a los videojuegos en el que se pudieron ver cosas tan fantásticas como máquinas arcade o consolas raras como Atari Jaguar, entre muchas otras diferentes. Si queréis disfrutar de un artículo ameno y lleno de fotos y material interesante, no dejéis de visitar www.complejoanda.com para echarle un ojo a Retro Madrid 2010 de Raf Wild. Y yo quería ir a Retro Madrid. Joder. Con lo que mola, las cosas guays que hay. Y ves cosas así antiguas y máquinas y consolas que no las conoce ni su puta madre. Pero que, joder, que son historia y mola. Y ya podían hacer cosas guays aquí también. Es que aquí también va a haber Retro Coruña, que es de, bueno, es de la AWIC, que es la misma organización que organiza este evento. Y la hacen en Arteixo, así que Oscar nos puede valer bien de guía. De guía. Vale. Y también mandaremos a Rafa aquí al Retro Coruña. Hombre, si está dispuesto a pagarse el viaje a Coruña, pues yo de puta madre. Y así lo conocemos de paso. Bueno, pues lo dicho, queda ahí. Entrad en complejoanda.com a leer Retro Madrid 2010 de Raf Wild. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, y nos vamos con las noticias, coméntanos, Jorge. Warner Bros. Interactive anuncia Fear 3. Espero que sea más difícil que 2. Y más variado que el 1. ¿Cuántos comentarios dan para meter justo después de titular, verdad? Sí, eso es lo que más mola de este programa. El juego que está siendo desarrollado por Day One Studios en colaboración con Monolith. Day One Studios son los que hicieron el port de la primera parte para consolas. Saldrá este otoño para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Entre las novedades, contará con un nuevo modo cooperativo divergente en cuanto a la campaña principal, en el que cada personaje tendrá diferentes habilidades que serán indispensables para avanzar. Ellos, la verdad es que están dándole bastante hype a este modo cooperativo. Dicen que va a ser una evolución del cooperativo, veremos qué sale de esto. Bueno, además de este cooperativo, hemos podido saber que el director de cine John Carpenter está colaborando en el proyecto. Pues yo tengo que decir que argumentalmente me interesa mucho este Fear, porque siempre he deseado controlar o volver a controlar al protagonista de la primera entrega, que es The Point Man, que, ojo, spoiler, es el hijo de Alma. Aunque ya lo confirman ahí, evidentemente. El juego parte ya de esa premisa. David, yo no lo puse en la noticia por si acaso. Vale, pero yo lo digo porque soy así de chulo. Aparte, ya pasaron 5 años, ya se puede decir. Es verdad, ya no se spoiler. Y me interesa mucho desde el punto de vista argumental. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que no lo hace Monolith. Entonces, eso puede ser. No sabía que no lo hacía Monolith. Day 1 Studio. Solo colabora Monolith. Supervisa. De todas maneras, estas primeras noticias son bastante esperanzadoras, por lo menos para mí. Un cooperativo diferente al modo campaña, una campaña que cuenta con aparentemente un guión interesante gracias a John Carpenter y todas estas cosas. Bueno, en fin, veremos. Y además controlas a Paxton Fettel, que es un puto caníbal, tío. ¡Es un caníbal! Eso es la leche. Y David, se están cagando en ti en el chat. Ah, pues que se caguen en mí. cuando estaba cogiendo esta noticia, pensé, ¿y por qué Monolith no intervendrá, o sea, más activamente en este desarrollo? Porque será... ¿Estará preparando? ¿Un Sobo 2? No. Sí. No, yo quiero Sobo 2. No, Sobo 2. No. Sobo 2 es Solz antes de ser anunciado, ya mismamente. Sí, eso es una hostia. Bueno, antes de continuar con las noticias, queremos deciros que Rap Wild nos va a hablar hoy de Project Natal, porque ha probado en primicia, y en breves momentos lo tendremos al otro lado del teléfono. Bueno, si Zoe, está ya Zoe. Vale, pues hola Rap, ¿nos oyes? Creo que se oye solo pip. Metiste la línea que no es, Zoe. Ya, es igual, quítalo, Zoe, quítalo. Es la otra línea, de la derecha, Zoe. Es esa de allí. Bueno, es igual. Bueno, vamos con otra noticia, mientras tanto. Y es que... la luz antes de lo previsto. Según nos ha anunciado Microsoft, el juego saldrá el 14 de mayo en exclusiva para Xbox 360. Que yo la verdad no me acordaba cuál era la otra fecha. El 21 de mayo. Joder. Sí, pero ¿sabes por qué lo han adelantado? No lo estuve por idiotas. Porque sale Red Dead Redemption ese día. Cierto. Por eso no adelantado. Pero ojo, que Red Dead Redemption también se retrasó. ¿También sí. se retrasó? No, se retrasó en su momento. ¿En su momento? Claro. Pero hace no mucho que se anunció el retraso. Hace un mes o algo así, ¿no? Y tienen razón y buen peso, bastante peso este adelantamiento. Porque en la portada del Red Dead aparece un tío con una pistola. Y ya sabéis que cuando aparece una pistola en una carátula de un videojuego es un sol tremendo. Es un éxito. Por ejemplo, ¿sabéis Blood Blue, no? Un juego de lucha en 2D con estilo anime. La portada es una tía con dos pistolas a lo Bayonetta. Ojo, pero el juego es bueno, ¿eh? Bueno, vale, pero nos intentan vender por la portada una cosa que no es el juego. ¿Qué iba a decir? Teníamos que hablar de Alan Wake, pero ¿cómo mola Red Redemption? Mola mucho, la verdad. Lo y nos han tardado 2 siglos en hacerlo, que es más importante. Un momento, que ahora tenemos, a ver si tenemos a Rap Wild de otro lado del teléfono. Muy sí, buenas noches, Rap Wild. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Ya estás. Hola. Ya estás en directo, tranquilo. Todo va bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Pero en directo o no? Es que sí. Que estás en directo. Está hablando Víctor en directo en Complejo Aranda. Os oigo fatal. Pues no sé. Estoy escuchando un MIDI. Bueno, pues gritamos un poco entonces. Súbenos los micros, ¿eh? Bueno, lo que te quería comentar, Raf, es que, bueno, como nos comentaste, estuviste en Madrid probando Project Natal. Coméntanos tus experiencias. Pues sí, buenas noches, antes de nada, que había tenido una problemilla y no lo escuchaba. Pues sí, la verdad es que el pasado día 7, pues unos pocos afortunados tuvimos la ocasión de probar Project Natal. Y qué cabrones, qué suerte. Bueno, la verdad es que a mí personalmente me dejó bastante, bastante impresionado. Tengo que decir que lo que vimos allí pues no es todavía lo que es el periférico, allá el diseño definitivo de lo que es el periférico, pero aún así es muy, muy preciso, ¿eh? O sea, hace poco salió información de que hacían falta 4 metros y tal para poder jugar, no es cierto, con solo 2 metros te reconoce perfectamente. Y la verdad es que es muy, muy preciso, es lo que más nos llamó la atención. Ralph, la pregunta más importante, ¿viste a Martina Klein? lamentablemente no coincidimos con ella porque creo que estuvo el día de antes. ¡Oh, Dios mío! Bueno, así que no lo perdimos. Había por allí algunos famosos también, de algún grupo de música, que yo la verdad es que no los conocía, que son Meloco, creo. Y algún actor como Martín Bello y tal, había la gente famosa también probando el invento. Y como te digo, tanto la gente de Microsoft como la gente de Delman nos trató maravillosamente bien. Antes de que me preguntes por el catering, diré que bastante, bastante bien, de notable, o sea, notable para arriba. y lo que sí es verdad es que estuve probando una versión mejorada de la demo que se pudo jugar en el E3, en el pasado E3. Conocida como Ricochet, Es una infamia ese nombre, por cierto. Porque ya se lo comenté a Raspos privado, pero Ricochet es un mod. Bueno, bastante rarito, sí, pero divertido. Y bueno, de hecho la gente de Microsoft nos comentó que todavía no se sabe si eso va a pertenecer a un juego en concreto, si va a salir dentro de una colección de juegos. No, la verdad es que es bastante secreto en torno a lo que es el dispositivo, porque todavía, como digo, está en beta, está en fase beta, no es el diseño final. Ni está claro el color que va a tener todavía, que tuvimos la ocasión de probar era blanco, lo digo por si lo queréis saber, y era bastante bonito y pequeño, la verdad es que me sorprendió bastante, no era tampoco el mismo diseño que se vio en el E3. Y una cosa, ¿cómo es el mando? El mando, como yo digo, el mando es no control required, o sea, el mando eres tú. ¡No! Para Oscar, no mando, no party. No, para mi remoto, para mejor dicho. Bueno, yo sí tengo mi opinión, yo, como sabéis, me gusta bastante el tema retro, pero una cosa no quita la otra, la evolución es importante también, si no estaríamos todavía jugando al Pong, y lo que sí es verdad es que el dispositivo es muy, muy preciso, y en su mano está, en la mano de la gente de Microsoft está... cómo va a salir la cosa al final, porque si la verdad es que la gente de Microsoft si se lo trabaja bien esto tiene mucho potencial, por lo que vienes allí está bastante bastante lejos de Wii y de iToy también, o sea que pinta muy bien. Vamos a ver ahora también el software que se saca, o sea, digamos los juegos que se van a desarrollar, pero bueno, pinta muy bien, la verdad. Pero ahora vamos a ver la pregunta del millón sobre Natal. A ver, ¿un juego como Gears of War sería posible en Natal, desde tu punto de vista y según lo que has visto? Desde mi punto de vista, no. No. No, y ya nos comentaron también desde allí que en principio los juegos que van a ser orientados no van a ser tipo GTA, ni Gears of War, ni Left 4 Dead, ni nada por el estilo. Van a ir orientados, pues eso, un poquito más al mercado más casual. Más casual, o sea que Natal es igual a casual prácticamente. Sí, sí, y no, lo que intento explicar es que está en las manos de la gente de Microsoft, no tanto quizás en las manos, perdón, de la gente de Microsoft, sino de los desarrolladores, sí. Porque la verdad es que el dispositivo tiene potencial. Uh-huh. A mí, por ejemplo, se me vino a la cabeza, por ejemplo, jugar una aventura interactiva, ¿sabes?, con lo que es el escenario y tal, y a todos cuando lo probamos, también nos acordamos de la película Minority Report, porque al principio de seleccionar el jugador, es un poco en esa onda. Ajá. La verdad es que sí, en principio, digamos que, como tú bien comentas, sí va a estar orientado para el mercado casual, pero bueno, eso no quita que los desarrolladores luego pongan la carne en el asador y la imaginación, pues ahí está. Raf, ya para finalizar, te queríamos preguntar, bueno, yo es que sé un poquito porque ya me contaste, pero el catering cojonudo esta vez, ¿no? Sí, sí. Ya lo dijo. No, pero me refiero, entra en profundidad, que a mí me comentaste unas cosas que yo me quedé flipado. Mira, pues sí, la gente de Microsoft, sí, la verdad es que se le ocurrió bastante y, pues, no sé, pues, ¿qué te puedo contar? De delicatessen como jamón, sushi, queso, primeras marcas, además, y no hacen dado, sí, primeras marcas. Que no lo compran de marca Carrefour. ¡Mamma mía! Lo compran de... Da igual, tío, es gratis. Y las azafatas estaban potentes. Bueno, había alguno que otro reportera que más que las azafatas nos llamó bastante la atención a los que estábamos allí, pero bueno, la verdad es que lo que es el evento estuvo así un poco organizado, muy cool, así en el centro de Madrid y tal, para que la gente pudiéramos probar de... para que, digamos, pudiéramos tener una primera impresión de lo que es el dispositivo. Bueno, pues Raf, te vamos a dejar ya, que ya sabes que aquí en directo tiempo apremia. No obstante, pues... nada, sabemos que pronto tendremos un artículo sobre el asunto en complejobanda.com y estamos deseando leerlo. Así que un saludo y nada, pues gracias por estar aquí. Pues nada, un saludo, buenas noches, y para despedir, pues quiero dar un saludito a Teo, que está pachucho, que se ponga bueno, y nada, y decir que yo por mí, por ir a Coruña, por mí que no quede, que más ganas que tengo yo de ir a esa fantástica tierra no tiene nadie. O sea, que a ver si es verdad que me dejo caer por allí. Que aquí se come bien. Estás invitado, ¿no? Aquí se come bien, exactamente. Hombre, y tú que lo digas. Venga, pues nos vemos y muchas gracias por estar aquí. Venga, un abrazo a todos, gracias. Hasta luego. Konami anuncia un nuevo Silent Hill. El anuncio ha tenido lugar en un evento de prensa en Frankfurt y aunque no ha dado muchos detalles, han revelado que el juego saldrá en Xbox 360 y PlayStation 3. Lo que sí han prometido es que hablarán de él en el próximo E3 y veremos qué tal es la cosa. Bueno, pues un momento, antes quería decir algo, Oscar. No, era sobre lo del Natal, que es carne de Ubisoft, nada más, era sobre eso. De acuerdo. A mí me hizo gracia la noticia que puso Oscar en la web, porque era de una revista extranjera, creo, clarísimamente. No sé dónde la sacaste, pero venía a decir que solo se confirmó para las consolas de nueva generación, que son básicamente PlayStation 3 y Xbox 360. O sea, a la Wii ya la tienen fuera de esa concepción. Hombre, un momento. Pero, a ver, en parte es lógico porque somos los mismos medios los que estamos dando por culo. Hombre, pero es que eso es muy descarado. Eso es un bofetón de la hostia y descaradamente, además. Vale. Hombre, yo concibo consolas de nueva generación, que ya no son de nueva generación, ya son de la actual generación. O sea, ya eso es un apelativo muy viejo. Pero es que la Wii también se merece ese calificativo, creo yo. No sé. Pero confunden generación HD con nueva generación y... Bueno, vale. De todos modos, ¿cómo te sientes, Oscar? ¿Eh? ¿Cómo te sientes tras estas declaraciones? No, sí, a mí me da igual. Yo no tengo... Yo juego de todo, no ya, tengo problema. Y es que hablabais de la Wii y me vino a la cabeza unas declaraciones del hombre banana. Que decía el tío que... Hablaba mal del iPad. Sí. Decía que si los juegos de Nintendo DS y de Wii se consideran algo intermedio entre una comida y un aperitivo, pues que los de iPad no son ni un bocado. Joder, qué pelotas tiene el rey este. Pues nada, hablando de Silent Hill, por mí contentísimo que Konami siga insistiendo. Digo insistiendo porque Silent Hill a nivel comercial ha sido un fracaso en los últimos años. O sea, Homecoming se le ha pegado brutalmente y Shattered Memories aún mucho, mucho peor. Es decir, que desde el punto de vista comercial esta saga ya está prácticamente finiquitada. Pero me gusta que sigan insistiendo y que sigan intentando mejorarse con cada entrega. Y además hay que advertir que este nuevo juego va a ser desarrollado por una compañía inédita, de la que no se conoce su nombre aún. Vale, eso es justo lo que iba a preguntar yo. Pues a mí esto me huele un poco mal. No quiero ser agorero, pero si van cambiando con cada Silent Hill, van cambiando de compañía. Aquí algo falla. Y bueno, no sé yo. No se sabe, ¿no? No se sabe. Mala espina. De todos modos, un Silent Hill nunca puede ser una mala noticia, un nuevo Silent Hill. Y bueno. No, bueno. A ver qué sale. A mí, Homecoming me gustó bastante. Shattered Memories me gustó mucho al principio. Después ya me pareció un poco más monótono. Pero sí que es una buena noticia siempre y cuando se haga bien. Yo no quiero que Silent Hill acabe como, por ejemplo, no sé, Sonic, por decir uno. Puteado hasta comer tus palabras. Puteado hasta decir basta. Yo, o sea, no sé qué lo que comentabas antes, David. ¿Cómo cambió el tema con Silent Hill? Porque era una franquicia que digamos que estaba en alto en la época de PlayStation 2. Y tal, era potente y pues que ha cambiado el tema. Yo no sé si se debe... Yo no he jugado los últimos juegos. Si la calidad de los juegos se puede ver o más que nada la promoción. Vamos a ver, el productor clásico de Silent Hill lo dejó con la tercera entrega. Se hizo la tercera entrega y desapareció el mapa. Y con The Room entró Akira Yamaoka en labor de producción, que es el compositor que ya no está en Konami de la banda sonora. Hizo el The Room, hizo Homecoming, hizo Origins, hizo Shattered Memories también. Yo creo que a partir de The Room la saga empezó un poco a decaer. Aunque a mí The Room me gustó bastante, pero empezó a perder un poco su personalidad, su esencia. Aún así, Oscar, quiero decirte que tampoco es tan grave lo que está pasando, porque a fin de cuentas Silent Hill ha sido desarrollado por tres compañías: el Silent Team, mítico, Climax Studios, que ha hecho Origins y Shattered Memories, y no recuerdo el nombre de Homecoming, que es un estudio americano, no recuerdo el nombre. Canadiense, creo que era. Sí, canadiense, americano, y que ha dicho Homecoming, y que por visto el resultado creo que no va a hacer ninguno más. Así que tampoco es tan grave el tema de las compañías, porque hay dos principales, Silent Team y Climax, y ahora esta nueva, que a saber cuál es. Pero yo creo que el problema de descenso de calidad en la franquicia se debe básicamente a que está ya sobreexplotado, en el sentido de que se ha perdido esa frescura, esa originalidad del primero, que era algo totalmente novedoso, era un concepto nuevo y atractivo. Yo creo que reiterar hace que se pierda esa magia. otro, yo creo que otro de los factores es la historia de Silent Hill no da mucho más de sí. Te puedes inventar tramas paralelas como la de Homecoming, pero lo que es Silent Hill es que ya no pueden escarbar más, porque todo lo que se vio en Silent Hill se vio en las tres primeras entregas. Superado el récord mundial de Asteroid. ¡Oh! Puto amo. Antes de empezar a hablar, quiero decirles a los foreros, animaos, postead. Y postead imágenes bizarras sobre Asteroids. A ver qué podéis enseñarnos ahí sobre Asteroids. Bueno, y paso a leeros la noticia. Durante 28 años, Scott Safran ostentó el récord mundial de este juego con 41.336.440 puntos. Hasta esta semana, en la que ha sido superado por John McAllister, habitante de Seattle, que ha conseguido nada más y nada menos que 41.338.740 puntos, es decir, 2.300 puntos más que Safran. Para este logro, McAllister ha estado jugando durante 58 horas seguidas. ¡Dios mío! Sin parar ni a mear. Por favor. Y este es el sinónimo de la gente que creo que no tiene vida. No. Bueno, ahora se ha hecho famoso, ahora tendrá mujeres y azoteas y helicópteros. La vida le sonreirá, ahora no. Superó el récord por 2.000 puntos. Este tío llegó a esa cifra, dijo: buah, este juego es una puta mierda, no voy a jugar más, no voy a perder más tiempo de mi vida con esto. Superó el récord y ya está. Lo dejo. Y nadie ha pensado en el señor que lo ostentaba antes. Le han jodido la vida a ese tío. Era el tío que era el famoso hombre que había superado, que había marcado un récord de la hostia, y ahora. Ahora es un fracasado, su mierda. Ni siquiera lo menciones, que se joda. Es escoria, piénsalo, David. Es un silver. Tenía fama, mujeres, tenía el mundo en sus manos, y ahora lo ha perdido todo. Es que era un tío que a lo mejor en su pueblo llegaba a un bar, a la recreativa, vale, la típica máquina que hay en el bar, y la gente decía: no te metas con ese. Ese tío es el campeón mundial de Asteroids. Estuvo 50 y pico horas seguidas jugando. Y el tío se iba de jefe. Ahí. Y ahora dicen: ah, ese es un pringado, quedo de segundo, es una mierda. Ahora está a tu mismo nivel, es un puto filler. Sí. Yo creo que lo peor no es que perdiera la fama, las mujeres y el dinero. Lo peor es que el tío estará deprimido por pensar: joder, tengo que, si quiero superar otra vez el récord, volver a jugar otras casi 60 horas al Asteroids. Es lo peor del mundo. Eso es una putada, ¿eh? De todas maneras tienes razón, Oscar. Joder, si bates un récord mundial, coño, esfuérzate para que la diferencia sea mucho más holgada. No de unos mierdas 2.300 puntos, ¿no? Que ya, pero llega cualquiera y te lo supera. No llega cualquiera. ¿Tú jugaste alguna vez 50 y pico horas seguidas al Asteroids? No, ni a ningún puto videojuego. Hay un efecto, David, que es el efecto pasta de cerebro, ¿sabes? Que se te va formando una, sí, pasta cuando juegas demasiado. También llamado tumor cerebral, sí, sí, sí. Bueno, pues a eso me refiero. A lo mejor su límite físico era ese. Pero es que vamos a ver, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que mear, tengo que defecar, tengo que hacer muchas cosas, no puedo estar. Seguro que ese tío descubrió que al final el juego no es aleatorio y son secuencias de y pico mil movimientos por secuencia. No, ese tío después salió a la calle y veía Asteroids por todos lados. Antes de continuar, pues a mí me pasa que si estoy una semana entera jugando un juego mucho tiempo, sueño con él y todo. Bueno, Richard Morgan se encarga del guión de Crysis 2. Ahora, las dos caras de la servilleta. No, soy por dos. Ya no, me lo iba a comprar antes, ahora me lo compro dos veces. Creo. Te comerás tus palabras, David. Bueno, sí, las cojones, ya verás. Tú habla. Según ha revelado Crytek, Richard Morgan, autor de novelas como Carbono Alterado o Broken Angels, ha realizado el guión de esta secuela. Según palabras del propio Morgan: los videojuegos son la única cosa en mi vida de la que puedo decir que soy adicto. El medio tiene todo el potencial para contar historias emocionantes y cargadas de sentimientos como la literatura y el cine, por lo que estoy emocionado de explorar este formato en mi primer proyecto en asociación con un desarrollador de clase mundial como es Crytek. Por otra parte, Zervat Gerli, que tiene un nombre jodido de cojones, que es el CEO de Crytek, ha asegurado que la historia de Crysis 2 atrapará al jugador. Una cosa, esto lo digo totalmente en serio. Cuando llegue a casa, bueno, cuando llegue no, que he quedado de Team Fortress 2, estás ahí. Bueno, pero en cuanto pueda, voy a crear un grupo en el foro, un grupo de usuarios que se va a llamar A mí también me gustó Crisis. Os podéis meter, ¿vale? Yo no. Espera, vamos a ver. A mí Crisis me gustó, pero la historia, vamos. La historia es menos compleja que la de Caperucita Roja. ¿Por eso encontró a un escritor? Sí, bueno, pero vamos a ver. La premisa de Crisis es: aquí hay algo raro en este planeta. Bueno, en este planeta no. En Corea, no sé dónde estaba el escenario. El Pacífico. El Pacífico. Y aquí hay algo raro, vamos a investigar. Y descubre una nave alienígena, entonces hay una guerra. O sea, básicamente la premisa es: los alienígenas atacan la Tierra y ya está. ¿Qué van a hacer de eso? De ahí contratan al mejor guionista del mundo. Es que no hay nada que hacer, no hay nada donde sacar. O sea, se acabó, punto, punto pelota. Ya está jodido ese juego a nivel de trama y a nivel de historia. ¿Qué van a hacer ahora? Nada. Vuelven los coreanos extraterrestres. Sí, vos, y además sus usuarios Silver. ¿Pero qué van a hacer más? Que no se puede hacer nada más. Da igual que te traigan un tío que sea la hostia en su campo. Depe, dice en el chat: ¡a mí me gustó! ¡Sol! Pero vamos a ver, a mucha gente le gustó Crisis. ¿Pero tú de qué hablas? ¿De Crisis el juego o de Crisis la historia? No, el conjunto. Un juego es un conjunto, David. Vale, un conjunto, sí. Efectivamente. Pero es que lo peor de Crisis es la trama y ya está, y punto. Claro, lo peor de Crisis es la trama. Pero joder, yo eso nunca lo negué. A mucha gente le gustó Crisis, no, tampoco es algo tan extraño, cojones. A mí me encantó Crisis, me parece un shooter cojonudo y gráficamente es la hostia, o sea que no sé, que tampoco hay que buscar ahí, no hay ningún problema. Está gustando hasta Oscar también. De todos modos, lo que se estaba comentando aquí con... ¡No! Con respecto a Oscar, seguro que está gustando. Lo que pasa es que él vas a decir que no por sistema. No, joder, ¿qué me va a estar gustando si llevo media hora? Da igual, te está gustando, coño. Bueno, sí, lo que iba a comentar de tema. Yo creo que le puede venir bien, digamos, un poco más de profundidad a la trama. A ver, Crisis era un juego que podías jugar sin preocuparte por la trama. Realmente tú sabías a lo que ibas. Tenías que matar coreanos y extraterrestres, ya está. La profundidad de Crisis es, o sea, el dilema moral y ético es: a ver, ¿qué uso ahora? ¿La superfuerza o la supervelocidad? No. Ese es el gran dilema ético de Crisis. No se llama así. Camuflaje activado. Ah, también, perdón, fuerza máxima. El nanosito es punto cero, tienes razón. La nueva temporada primavera-verano. Oye, una cosa, ¿qué poco dura el camuflaje, no? Claro, joder, que quieres, que toda la vida. ¿Quieres abusar de él? No, claro, coño. ¿Quieres el depredador? No es un predador. ¿Qué estás insinuando? Un minuto, ya que tengo un traje de la hostia, que los poderes duren. Pero la es que hostia. Se agota la batería nuclear. Se regenera con el latido de tu corazón. Muy mal, muy mal. No sé. Esto es lo que esperaba. Ubisoft admite que la demo de Splinter Cell Conviction no está a la altura del juego. En otras palabras, Ubisoft admite que la demo de Splinter Cell Conviction es una mierda. Bien, bravo por Ubisoft. Un aplauso, señores. Nos costó. Según Maxime Belland, director creativo del título, la demo se desarrolló mal y rápido, y el juego final será más difícil y realista. O sea, nos prometen que el juego va a ser la hostia igualmente. Será una mierda, mentira cochina, pero no tanto. Mentira cochina. Querían hacer una recopilación de los mejores momentos y se adelantaron en la trama. Por ello no hay continuidad entre la parte del baño en la demo y el final de la misma. Por otro orden de cosas, y ante las críticas por no incluir en el juego la habilidad de transportar cadáveres, que es una infamia que te cagas. ¡Infamia! Mola transportar cadáveres y esconderlos. Es lo mejor. Eso es bonito de hacer. Precioso. Mejor. Pues Belan ha revelado, y cito textualmente: la primera cosa que me hubiera gustado implementar para los aficionados es evidentemente transportar cadáveres. Si fuera la primera cosa, lo hubiera hecho. No es algo que teníamos que hacer sí o sí, dado el nuevo modo de juego que hemos creado. Entre paréntesis, más acción. Pero sé que a un montón de fans les hubiera gustado y me hubiera gustado hacerlo, pero no tuvimos tiempo. ¿Cuántas veces se retrasó el juego? Es que no me acuerdo. Yo creo que un año o algo así. Sí. Pero, David, no tuvieron tiempo. Claro. ¿Y cuándo se anunció? Joder. ¿En 2006? 2006 o algo así. 2006, cuando salió el Double Agent, ¿no? Es verdad, no tuvieron tiempo. Estuvo muy ocupados haciendo DRM. Preveo declaraciones con disculpas por parte de Ubisoft de aquí a que salga el juego. Me estoy tocando los pezoncillos. Lo voy a decir. Este juego va a ser una mierda, una shit. Va a ser una mierda, seguro. Y tenéis que ver gesticular a David. Espera, aquí tengo el momento rapero. Freak Style. ¿Qué voy a decir? ¿Os acordáis de la demo de Haze? Que era una puta mierda. Bueno, normal que la olvidéis. Se llama memoria selectiva. un trauma mental, la memoria suele olvidarlo. Es un recurso de defensa. El Haze de Free Radical. Sí. Desgraciadamente. Esa compañía que ya está muerta. bueno, desgraciadamente no acuerdo del juego en sí, no, bueno, de la demo. La demo es una mierda y el juego también es peor que la demo incluso, porque es más largo. Y yo recuerdo que el foro decía, no, esa no es la versión final del juego, no. Ya no veis que pone al principio de la demo que puede mejorar, que es una versión prototipo, no, no, por Dios. El juego va a ser muy bueno, seguro. Además lo decía la propia Phil. Halo Killer, Halo sí, Killer. Sí, Halo Killer, no sé qué es la leche. El juego final es como la puta demo. Exactamente igual. Pixel por pixel. Yo creo que va a ser un caso parecido al de este Splinter Cell. Porque si la demo no gustó, por motivos X, me da igual. Si la demo no gustó, el juego final va a ser así. Va a ser así. Bueno, ojo, también la demo de Darksiders tampoco gustó mucho. O Dead Space. Así, claro. Pues que la demo. Puede ser una excepción, David. No. Hombre, sí, pero yo... me vuelvo mal en este Splinter Cell. Últimamente me vuelvo mal muchas cosas. Igual soy yo, pero... En Ubisoft... pero Ubisoft... No, en serio. Yo estoy viendo que le están capando totalmente con respecto a los tres primeros de la saga. Yo a este juego le daré una oportunidad. Siempre me tuvo buena pinta y... Bueno, ahora se está sacando mierda sobre él y tal. Y me quita un poco las ganas. Pero le voy a dar una oportunidad. Lo que está claro es que no se puede trabajar así. Y tú si presentas un proyecto no puedes decir, ah, es que no me dio tiempo a hacer esto, ah, es que esto salió mal, pero porque yo quería hacer esto otro y tal. No, no. Si haces un proyecto tienes que justificar tu proyecto. Y no están justificando nada, o sea, se están bajando los pantalones. Se están bajando los pantalones, David. No, no, pero vamos a ver, te voy a dar la razón. Pero es que además, Jorge, yo creo que cuando haces un juego, lo que primero que tienes que hacer es callarte la boca. Lo has hecho y punto. Da igual, no des explicaciones de nada. Es tu trabajo, es tu juego, punto. Que lo juzgue la gente. No intentes dar explicaciones de si esto es y lo otro, porque ahí la estás cagando. Claro. Sí. Cada vez que abren la boca la cagan. Claro. Ya, pero es que yo creo que aquí Ubisoft teme. Teme porque no sé si os... Bueno, se dieron hostias con bastantes juegos de alta producción en esta generación. Entonces no quieren darse una hostia nuevamente con lo que es Splinter Cell. Pues lo tenía muy fácil. Haces juegos buenos, claro. Es que los tres primeros son, salvando las distancias, que el 2 es un poquito peor, es patatero, pero los tres primeros son muy buenos juegos. Solo tenían que seguir con la misma mecánica y la historia y ya estaba. Y vamos con la noticia del día. ¡Primeros detalles de Gears of War 3! Return of the Soul. Que David gritaba porque se pilló el miembro con la puerta, no por otra cosa. Bueno, como ya hemos comentado la semana pasada, la revista Edge publicó el día 8 de este mes los primeros detalles de lo que será Gears of War 3. Y pese a que Epic todavía no lo ha anunciado oficialmente, probablemente lo haga el próximo lunes. Según hemos podido saber, habrá cambios en el sistema de coberturas. Y entre las novedades tendremos explosivos que viajan bajo tierra. Son explosivos que tú los lanzas y van bajo tierra a su objetivo. Que nos sirven para atacar coberturas enemigas y bueno, pues para echarlos de su cobertura. Y atención, dispondremos de mechas pesados. Para movernos por entornos duros y machacar enemigos. Como un mech de esa. Esperar, pero... una cosa. Los mechas estos irán armados con lancers dorados gigantes. Es el sumum. Mecha dorado gigante. Es el sumum. ¿Y si la versión coleccionista te trae un mecha dorado? Lancer gigante dorado. Bueno, deciros que habrá unos nuevos enemigos con forma de langosta. Bueno, no sé yo hasta qué punto. Y nuevas ambientaciones como selvas, bosques e incluso bajo el agua. Es lógico. Para colmo, hace unas horas, para los que no os creáis que esto pueda ser verdad o no, yo me lo he tragado, lo siento. Hace unas horas Microsoft publicó el anuncio en Xbox Live con una imagen que ponía Gears of War 3, pero lo ha retirado. Ponía abril del 2011. Pero a ver, ¿qué coño es esto? O sea, yo veo al tío que está controlando el dashboard de Xbox y dice, hostia, el Gears of War 3. Voy a darle el botón de que se anuncia. no puedo, pum. ¿Qué coño es eso? O sea, anuncias algo y después lo quitas. Eso está hecho publicidad... Está hecho posta. Sí, sí, milica, es publicidad viral. Bien, yo ante este anuncio solo voy a hacer lo siguiente. No, no, sí. ¡Tápate! Sí, ¡Tápate! Me estoy fallando la mesa de sonido. Se está tirando la mesa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no! Sí. ¡No! Correr la tapa, correr la cortina. La cortina, sí, mejor. ¡No! ¡No tenemos! Hay cortina. A mí me encanta. Yo quiero un juego protagonizado por el Lancer. Solo por el Lancer, nada más. Yo quiero un juego protagonizado. Un Lancer que cobre vida. Yo creo que por Cole, ¿eh? No, Cole, tío, se hormona demasiado. Escucha, Marcus llevará mecha. Dominic llevará mecha. Todo el mundo llevará mecha. Cole no. Cole llevará un Cole micro. Pelo. Eso. Y lo del fondo del mar irá buceando. Y a pelo, sin oxígeno. Oye, igual los mechas estos tienen forma de Lancer. A ver, tiene unos GPS tanto. ¿Eh? Tengo un poco o de piedad. Sus brazos son Lancers gigantes. Es una opción. Eso es una opción. Yo leche. Quiero ver la. Quiero ver. Las fases bajo el agua. Oye, ¿y no cabe la posibilidad de que sean mech de los Locust? Igual sí, ¿eh? No, porque esos serían mech animales, ¿no? No mecánicos. Ser. Bueno, mecánicos. Vamos a irnos al foro. Dinos, Zoe, ¿qué está comentando la gente? Pues vamos a ver. Jorge, has abierto la caja de Pandora por aquello de preguntar cosas de asteroides. O sea, has abierto la caja de Pandora. Me alegro porque me gusta sentirme un poco protagonista y que pongan imágenes en mi honor. Venga, ya, mucho. Darle ya al foro, coño. Bueno, Vito te dice: viva Raf, el resto somos unos borrachos, irresponsables y malnacidos. Ya, bueno, no tanto. Se refiere por su posibilidad de. Refiriéndose a Natal, Vito te dice: precioso. O sea, preciso, que no precioso. Y pone una foto, ver foto en el foro. Sí, es bastante el prototipo. Es F1. Y Metalwolf dice: si pones pistolas en la portada de un juego, el juego vende. Si pones ninjas, también vende. Pero hay excepciones. Para muestra, una imagen. ¡Ninja Ball! ¡Sol! Yo lo compraba, ¿eh? Simplemente por tener esa portada en casa. Angus, nuestro arquitecto personal, se estrena con un comentario que dice: Xbox 360 igual tres luces rojas. PS3 igual luces amarilla. Project Natal, ver imagen en el foro. Plisken pone otra imagen cojonuda que hay que ver en el foro. Y Vitote le contesta a Metuwolf de la imagen: ¿aún lo dudas? Tiene un ninja en la portada, póngame dos. Por supuesto. ¡Póngame dos! Angus dice: pues a mí me gustó Silent Hill Homecoming. Acabo de perder muchos amigos. ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Dónde estáis? Aquí, a mí Homecoming también me gustó. Me gustó a la gente, sí, gustó por aquí. Y dice Angus también: aunque sé que ya no es mucho miedo los últimos Silent Hill. Además está Teletubbies morado. Ver foto en el foro. Asteroids Activision, ¿queréis algo más bizarro? Por cierto, sí. Asteroids Activision y para PlayStation 1 PSX. Yo creo que es más lo de bizarro es por la portada. Angus sigue: Asteroids en PS3. Es una PS3 en toda la atmósfera. Ojo. No, es una de 40. Y a ver, ¿qué no más salt. Hay por aquí? No salt. Bueno, Angus sigue poniendo: Asteroids, el juego de mesa. Joder, Angus está siempre el juego de mesa. Este sí que es sol. Vamos con Metawolf, que para mí fue el mejor de momento. Este récord será una excusa perfecta para vender camisetas. Asteroids Rock, puesto en una camiseta. Y corbatas, para los hardcore más maduros. Las corbatas sí que son. Corbatas está muy cojonuda, ¿eh? Yo quiero una de esas. Y Bilimbo dice: a mí también me gustó Crisis. Oh, bien. Al menos hasta que entras en la nave, ya que después es una mierda monumental. A mí la fase de la nave me gustó bastante. Es cojonuda fase de la nave. A mí me gustó. Matas poco, pero Plisken ante el juego de mesa de Asteroids dices: ¡Old! Old. Una cosa, ¿yo sabes qué hacía, David? En esa pantalla cogía la escopeta y los gilipollas que te vienen nadando, ¿no sabes? Bueno, no te vienen nadando, en realidad están en gravedad cero, ¿no? Pero te vienen así como si fuera nadando. Vea que gilipollas que te voy a dar. Y le metía perdigones en la puta cabeza. Eso lo hago todos los enemigos. No, pero ahí esperaba más, ¿sabes? Me gustaba tenerlos justo frente a mí. Además, luego salían despedidos y molaba mucho. Bueno, dinos, estoy. Vito te pone: mover cadáveres mola, pero meterlos en barriles de gasolina y hacerlos explotar como en comandos no tiene precio. Genial eso, Y Angus se sigue luciendo, marcando estilo retro, y pone un reloj de Asteroids. ¡Lol! ¿Cuántas bizarradas hay de Asteroids? Te estás luciendo, Angus. Muy bien. Bien, Metawolf comenta: una bajada de pantalones por parte de Ubisoft, ya iba siendo hora. Por cierto, la demo de Haze tenía multijugador, así que al menos te pasabas bien torturando a los que se molestaban en probar esa bazofia. ¿Para cuándo un Crisis Killer? Quiero decir, un juego que se crea un Crisis Killer. Killzone 3 quiere ser Crisis Killer. No, ya no, desde el momento en que yo quiero Killzone 2. Bueno, es como Haze, es lo que Haze a Halo. Yeah. Killzone 2 a Crisis. Bueno, no tan malo, pero. Como sabéis, Haze tiene cooperativo. Y cualquier mierda de juego que siempre que lo puedas jugar en cooperativo, pues te divierte. Yo con Haze en cooperativo no aguanté ni la primera pantalla de lo malo que es. ¿Qué es esto? Bueno, Gelocatil, contestando a Bitote, dice... Eso era la polla. Además, los barriles eran sin fondo. Pero molaba más aún en el Fallout. Activar una dinamita 20 segundos, ir a robar un NPC y en vez de robarle cosas del inventario, le pasabas la dinamita activada a su inventario. El resto, os lo imagináis. Estupendo. Esta crueldad. Sí, bueno, Angus me dedica un motivator que tenéis que ver en el foro. Debido a mi arrebato gracias a Gears of War 3. Y Bilimbo dice: yo quiero un Gears of War 3 desde la vista de un locus matando a los humanos. Eso sí que sería un sol de la hostia. Pues no, sí, buena idea. ¿Dónde coño está Marcus? Si eres, Marcus, si eres locus, estás destinado a morir. A mí eso, porque un negro te dispara en la cara. A mí los locus no, pero eso me gustaría en, por ejemplo, Killzone 3, donde los Helgas tienen más personalidad que los Isa. Y me gustaría un Killzone 3 donde manejara a un Helgas. Además, ya sabéis cómo acabó la segunda parte, sería interesante. Por el chat han estado comentando, bueno, se han estado tocando y tal con Gears of War, y comentaba Vitote aquí por el chat, ¿podrá Marcus nadar, refiriéndose a la fase del agua, con esos trapecios que se gasta? Buah. La verdad es que el tío está demasiado cachas, ¿eh? Sí. Bueno, Gelocatil pone, en vez de hacer un Tatsunoko versus Capcom, me molaría ver un Valve versus Epic y poder ver una pelea entre Freeman, Coltrane, y uno con la palanca dorada y el otro con el Lancer dorado. Hombre, eso más que una pelea sería una humillación para Freeman, tío. Palanca dorada. Y puede aparecer Gabe Newell en el juego. Entonces ya, y, ataque, tío, especial de Freeman. Sería el modo Dios. El juego tendría fatalities y el fatality de Gabe Newell sería devorar al enemigo. O el fatality de Freeman, invocar a Gabe Newell. Bueno, Cutreman dice, mechas gigantes y pone la portada de un juego que se llama Metal Gear Soft War Bloodiest 200 Minutes Cut Sin Ever. Qué bizarrada. Qué bizarrada, tío. La gente no tiene tiempo para inventar esas cositas. La bizarrada son los logotipos de las dos videoconsolas. Sí. Tú ves a Marcus y ves Play 3 y dices, Sol. Bueno, y eso es todo por el juego. Por cierto, hablando de esto, ¿Marcus sale en la versión de Play 3 de Lost Planet 2? Creo que no. No, creo que confirmaron que no. Por cierto, ese Marcus es muy feo. Esa arma que lleva no mola nada. No mola nada. No Lancer, no Party. Efectivamente. Bueno, dinos, Zoe, ¿qué nos vas a poner de música hoy? Hoy no está Teo. Bueno, le mandamos un saludo, que está enfermito en casa. ¡Mejórate! Seguro que no nos está oyendo. Seguro. Bueno, antes que nada, me gustaría disculparme con Raf y a nuestros oyentes por la cagada de la llama de antes. Pero bueno, para compensar, voy a poner el más que explotado tema de Megadeth de Duke Nukem. Bueno, otra vez. Da igual, me encanta. Y a Angus lo tendrás contento hoy. Sí. Bueno, pues nos vamos con Megadeth, con el tema principal de Duke Nukem. Y nos vemos en unos minutos con el análisis. Revelation. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, si es aquí en el complejo Landa en Quack FM 103.4 Coruña o desde radiolanda.com. Y os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde el iTunes Store. Nos remiten en Radio Podcastellano y nos dan soporte en la web de videojuegos www.9bis.com. También os recordamos visitar el blog no oficial de Complejo Landa, donde tenéis información de otros podcasts de videojuegos y bastantes cosas de utilidad. Complejo Landa, complejolanda.net, perdón. www.elcomplejolanda.net, que os lleva a nuestro amigo Super Deimos. Y bueno, comentar que ahora mismo en el chat tenemos a Anchoas. Se ve que Teo sí que nos está escuchando, o a lo mejor solo está figurando en el chat, cabrón. Bueno, tenemos a Anchoas, que es Teo. Tenemos a Bono, quiero un hijo tuyo. Es una tía. Esto parece el chat de Kimo, no, creo que es un cos de crossover. Tenemos a Zidane, a Kutreman, a DP, Daddy Kun, el hombre sin nombre, Gelocatil, invitado y pico mil, identifíquese por favor. Kenny, Keto, Neo Ifrit, le gusta Final Fantasy XIII X, pone X o XD, no lo leo completo. Orfeo, luces rojas, que me pregunto si tendrá las luces rojas de verdad, de ser así, lo siento Orfeo. Pandaman, qué guay. Ricochet, Syntax, Bitote y Gem Half. ¿Y Topos Locos? Topos Locos no está. Está en el foro, tío. Lo tenemos en el foro, ¿eh? Nosotros es que no lo explicamos, somos de club de fans de Topos Locos. Porque es un nick cojonudo. Bueno, vamos a ponernos serios, que vamos a hablar de Final Fantasy XIII. Hoy voy a una franquicia clásica, una franquicia que ha marcado mucho en la historia de los videojuegos. Una franquicia que consiguió en gran medida crear el perfil de lo que conocemos hoy en día como JRPGs. En efecto, hablaremos de Final Fantasy XIII. Y que le salvó el culo a Square Enix en su día. Efectivamente, que estuvo en bancarrota. Casi en bancarrota. Y que hizo que su creador volviese al mundo de los videojuegos, digamos, porque en teoría era su último juego. No, pero pensadlo de esta manera. Pensándolo así, Final Fantasy es una saga mágica, realmente. Yo creo que para Square debe ser importante. Es una saga que salvó de su fracaso y, aparte de ello, es una franquicia que consolidó a Hironobu Sakaguchi como un gran productor y director. Y el Final Fantasy 1 es la polla. Es un juegazo. El 2 es una mierda, pero el 1 es un juegazo. Bueno, vamos a ir ya con el análisis. Han pasado 23 años desde que Squaresoft, por aquel entonces Squaresoft, lanzó su primer Final Fantasy, un juego dirigido por Hironobu Sakaguchi, que cautivó a miles de jugadores. Después de tanto tiempo, estos 23 años, la franquicia ha cambiado, ha crecido, se ha hecho popular y ha evolucionado. El maestro Sakaguchi ya no está al frente de la saga, no obstante, Square Enix ha apostado muy fuerte por este último juego, y es un juego que ha sido alabado por muchos y criticado por muchos otros. Bueno, en el complejo de Landa desmembraremos Final Fantasy XIII para traeros, como siempre, un análisis en profundidad. Bueno, voy a hablar de un poco de argumento. Nos encontramos en Einido, una ciudad futurista dependiente de un ente llamado Falsi de Santum. Voy a explicar luego qué son los Falsi, pero bueno, es un poquito complicado. De hecho, yo cuando empecé el juego, lo digo ahora, me costó bastante coger el hilo. Tuve que informarme bastante. El Falsi de Santum proporciona a los ciudadanos comida, electricidad y todo lo que necesitan. Por otro lado, debajo de Nido y lejos del alcance de este Falsi, existe un lugar al que los habitantes de Nido llaman el inframundo. En este lugar, según se cuenta, residen monstruos y criaturas creadas por entes malignos, los denominados Falsis de Pals. Cuando alguien entra en contacto con un Falsi de Pals, queda marcado y se le encomienda una misión. Este Falsi le encomienda una misión. Si no cumple esta misión, muere, y si la cumple, hereda la eternidad. Al tratarse de un Falsi maligno, los Falsis de Pals, los habitantes de Nido prohíben a la gente entrar en contacto con ellos, bajo el castigo de destierro o la muerte. Nuestros protagonistas serán llevados por circunstancias muy diversas a la presencia de un Falsi de este tipo, y tras ser marcados deberán completar una épica misión. No voy a comentar más cosas porque, bueno, no quiero joderos la historia. La verdad es que, lo digo, el trasfondo de este juego me parece muy trabajado, me parece bueno. El trasfondo. Luego, ahora empezaré a hablar de la historia. Te pregunto, quizás sea la historia, el argumento, el apartado más importante de Final Fantasy XIII. Voy a hablar de este punto ahora mismo, pero en efecto sí es uno de los puntos más importantes. La trama del juego es, como comentaba, uno de los puntos fuertes de Final Fantasy XIII, pero no sorprende como antaño. Digamos que tenemos un gran trasfondo detrás, tenemos una idea muy buena, pero que después, a efectos de historia, no sorprende. No tenemos esa pequeña espinita de, como puede ser en Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII o IX, este tipo de juegos, o Final Fantasy IV, por ejemplo, que te hacen seguir, te hacen querer saber más y tal. No tenemos esa espinita, tenemos un buen trasfondo, pero un desarrollo que no acaba de cuajar. Ahora explicaré por qué. Entonces yo pregunto, ¿los personajes son personajes profundos? Hablaré a continuación de los personajes cuando termine el comentario de historia, pero es una buena pregunta, David. Bueno, la trama del juego, eso, no es de, es uno de sus puntos fuertes, pero por su trasfondo, más que nada. Es necesario avanzar 10 o 15 horas para empezar a disfrutar de la historia, puesto que toda anterior, esas 10 o 15 horas, tratan de situarnos en ese mundo, tratan de contarnos más cosas sobre el trasfondo de ese mundo. Los jugadores que esperen una experiencia íntegra en este aspecto, pues pueden verse decepcionados, porque hasta las 10 o 15 horas no empieza a cuajar la cosa. Los personajes son de todo diversos, pero siguen representando los clásicos estereotipos. Tenemos por un lado a la soldado dura e implacable, que es Lightning, la chica que aparece en la portada del juego, de hecho. Al gran fortachón amigo de los niños que siempre intenta solucionar los problemas, que es Snow. Al niño que no sabe lo que quiere y es muy tímido, Hope. Y a la cosa rara, que es Vanille. Y bueno, también, la niña tonta, bueno, ya está. La calienta porongas. Bueno, ala, eso hablaremos ala, todo, pero tenemos también a el biocómico, que es Sass. Que casualmente Sass me pareció el mejor personaje del juego. Es el más carismático, sin duda. Ahí lo dejo. Me pareció el mejor personaje. Era el personaje con el que nos partíamos el culo, que era ese negro que tiene chocobo en la cabeza y tal. Nos partíamos el culo de él, pero conociendo su vida y todo eso, es el mejor personaje de este juego, a mi modo de verlo, ojo. Y su chocobo es una delicia. Yo cada vez que lo veo, no sé, me siento es un ser humano. Yo también. Pero es tierno. Si tú no tienes de sombre, di la verdad. Pero ese chocobo me gusta, es la leche, es increíble. Bueno, estos no son todos los personajes que aparecen en el juego, son simplemente los que nos dan al inicio. Hay más personajes más adelante, pero no quiero desvelarlo. Pero por si os preguntáis, sí, el resto también están estereotipados. Así que no vais a recibir sorpresas en ese aspecto. Yo tengo que declarar la guerra abierta a Vanille. Es el personaje más vomitivo y asqueroso que he visto en mi vida. Estoy de acuerdo, David. Estoy totalmente de acuerdo. Ya su forma de andar me dan ganas de entrar en el juego y masacrarla con un lancer. Hablando de estereotipos, ¿no os habéis fijado que hay un tipo que es clavado a Sephiroth? Es el mismo pavo, es la misma actitud, incluso el pelo. Pero es que en todos los Final Fantasy hay un tipo así. Pero es que es clavado. Sí, bueno, a ver, como siempre. Vanille, porque es una mierda. Es la punta positiva del grupo. Vanille es la vale que sea tonta, dices, tío, pero anima al grupo, no me pero jodas. Si está todo el día detrás pero, del grupo, si le agarra la cintura acercándose allí al punto. El tema es que su comportamiento, yo creo que lo que David quiere decir es que su comportamiento durante el juego no es... Joder, no es en absoluto realista con respecto a las acciones que tienen lugar. Avanzado en la historia, ¿no? Es un personaje muy japonés, tío. Tiene actitudes típicas de personaje japonés, bueno, que gustarán a los japoneses, pero a mí desde luego no. Es un Final Fantasy, bueno. Bueno, ojo, ya, de acuerdo. Ojo, Pedro, aún así, yo avancé y en su historia y todo eso, y no. Cambia, hay que reconocer que desde el principio, pero que no tienes ni idea de cómo es, parece una retrasada, cambia. Vale, Pedro, entonces tiene motivos para ser idiota perdida. A ver, no para ser tan idiota, pero para hacerse así la idiota algo. Bueno, parece ser idiota. Y además sale desnuda, sé que te va a gustar eso. Orden. Bueno, casi. Yo quería decirle a David que Vainilla no es ni de lejos el personaje más repelente de los JRPG. Los hay mucho peores, pero mucho. Tío, lo veo un poco muy difícil, tío. Bueno, vamos a seguir con el análisis. Bueno, con este plantel de personajes, hablamos de estereotipos y tal. Nos hacemos una idea de más o menos lo que vamos a encontrar en la historia. Una idea que nos da a entender que las únicas sorpresas, aunque escasas, van a venir dadas de la mano de la trama principal, y esos sucesos serán ajenos al control de nuestros personajes en mayor medida. Voy a comentar la jugabilidad. Bueno, decir ya para finalizar el punto de argumento, a mí me ha gustado, me ha gustado, pero a partir, ya digo, de las 15 horas, es que tiene un comienzo tan sumamente lento y tan sumamente tedioso que más de uno se cansará, más de uno no le dará una oportunidad, porque tener que jugar 15 horas para que el juego te empiece a mostrar cosas es un poco lamentable. Sí, yo creo que ese aspecto, o sea, muy mal. Es que un juego, vale que a lo mejor en el principio no te atraiga tanto, pero si ya llevas jugadas un par de horas, pues ya te tiene que enganchar. Pero es que 15 horas es demasiado para que un juego te enganche, demasiado. Mi sensación, más que lentitud, es que es impotencia, porque realmente es que parece que no puedes hacer nada por los personajes al principio del juego. La historia avanza muy lentamente, pero es que tú por los personajes no puedes hacer nada. Tienes los dos roles y punto. Y aparte, como te va, cambian de equipo cada capítulo. Bueno, eso lo comentaremos a continuación, pero bueno, entraremos en profundidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro. A ver, 15 horas tampoco. 10 tal vez, pero a las 10 horas más o menos empieza a poner... Vale, será una burrada, pero vamos a ver. También a mí el juego, yo llevo 35 horas y aún más o menos creo que me lo estoy acabando. Y yo creo que, vamos a ver, hasta que empiece a cuajar un poco la historia, si te van contando cachos sueltos, después te da gusto ver cómo van encajando las piezas de puzzle entre todos los personajes. Pero Zoe, el trabajo de un diseñador de videojuegos, lo primero que se debe buscar es que el juego atrape. O sea, un juego una hora te tiene que tener atrapado. Ya una hora como mínimo. Es una especie de lección universal que cualquier desarrollador tiene que asumir. Y si este juego tarda 10 veces más, pues nos hemos jodido, básicamente. Bueno, vamos a empezar a profundizar, en la jugabilidad. Final Fantasy XIII se muestra a priori como un JRPG, pero existen numerosos factores que lo distancian radicalmente tanto de la franquicia como del género. Estos factores, algunos de ellos ciertamente innovadores, hacen que la mecánica sea totalmente novedosa, pero al mismo tiempo traen enormes inconvenientes. En primer lugar, el jugador tiene que aprender a jugar desde cero. ¿Por qué? Porque todos los sistemas para hacer todo está cambiado. No es como ningún otro JRPG, es totalmente diferente. Es por ello por lo que el juego está plagado de tutoriales y tutoriales. Tutoriales que durante casi todos los capítulos, y esto es verdad, durante casi todos los capítulos son una tónica. A continuación entraremos en detalles para desglosar todas estas novedades. El primer punto que llama la atención es la abrumadora linealidad del juego, de la que estábamos hablando ahora. Final Fantasy XIII es posiblemente el Final Fantasy más lineal de la historia. Y a título personal, y bueno, esto lo digo bajo mi experiencia, se trata de JRPG más lineal que he jugado nunca. No sé si, bueno, Pedro, no sé si tú conoces mucho este género o tal, no, o simplemente... No, realmente no, pero es lineal, hay que reconocer que... Pero sí. Bueno, Zoe, también, ¿podrás reconocer que es totalmente lineal? Sí, llegado hasta cierto punto del juego, sí, es demasiado lineal. De hecho, voy a comentar una anécdota. ¿Os acordáis que durante bastante tiempo venimos con la coña esta de los pasillos, que es un juego pasillero, es un simulador de pasillos, algo así? Y a ver, es una coña, pero creo que en este caso lo de lineal es casi literal. Porque sí, tú sí, ves sí. La guía de Final Fantasy XIII. ¡Son pasillos! Entonces. Son pasillos, torcidos y no sé qué, que forman figuras raras como serpientes, pero son pasillos. No sé si recordáis en su día que a Final Fantasy X se le criticó mucho por ser demasiado lineal. Hoy en día, en comparación, en Final Fantasy X abrumaría la excesiva libertad que nos dan. No, en comparación bueno, con Final Fantasy en ciertas partes 13. Final Fantasy X sí que abrumaría la libertad, ¿eh? Yo estoy pero, de acuerdo. Pero sigue siendo, para ser un JRPG, demasiado lineal. No tienes exploración, tienes que seguir unos pasillos un poco más anchos que los del Final 13, pero... Hombre, vamos a ver, pasillos sí que hay. Lo que pasa es que es eso. Yo me sentí abrumado a la hora de que te den libertad, entre comillas, dentro del juego, porque tú estás tan acostumbrado a ver pasillos, pasillos, pasillos. Cuando encuentras un mapa grande, yo me vi abrumado ya. Es que me quedaba lejos todo, me daba incluso pereza o joder, me quedé abrumado. Es que yo creo que lo delineal se puede aplicar a casi cualquier aspecto de Final Fantasy XIII. No solo el diseño de los mapas, que es lo que resalta a primera vista, sino también la propia concepción del juego, que es lineal. Efectivamente, o sea... y eso que voy a comentar ahora. Durante el desarrollo del juego no hay mazmorras ni puzzles, que recordemos que son una tónica habitual en Final Fantasy. La exploración es totalmente nula y salvo en cierto escenario, al final del juego no hay ningún tipo de libertad. Bueno, casi al final del juego no hay libertad. El tema es que podría decirse que los escenarios de este juego se basan, como comentábamos, en pasillos de avanzar y avanzar, en los que en ocasiones no podemos retroceder. en ocasiones, porque normalmente cuando abrimos un escenario, hasta que pasa, bueno, durante el capítulo sí que podemos retroceder si nos hemos olvidado algo y tal, normalmente. Todos estos factores han hecho que muchos cataloguen a este juego como pasillero, adjetivo que, como podéis ver, no es de todo incorrecto. Una de las consecuencias de esta linealidad es la escasez de misiones secundarias y de factor social. Existen misiones secundarias en el juego, pero no podemos acceder a ellas hasta casi el final de la aventura. Y estas misiones secundarias se basan básicamente en conseguir cosas. ¿En qué Final Fantasy hay factor social? Porque yo lo que recuerde es que en el 10, si hablabas más con Lulu, te tiraba la pelota ella en el mismo. No, pero yo estoy hablando de factor social no con los personajes de tu equipo, sino con el mundo. Ah, relacionarte con... Pero es que eso lo justifica la trama. Yo, eso es como lo de que no hay poblados. Yo me quejé de eso, pero lo justifica la trama. Pero es que da la impresión de que la trama es una justificación para que no haya... Entiendo perfectamente lo que comentas, pero es que, pese a que pase eso, pese a que las circunstancias den ese tipo de conclusión, hay otros sitios por donde sí que pueden tener factor social y que no lo tienen. Me parece, si cabe, como dice Jorge, una excusa para evitar eso. Sí, se lo han ahorrado, pero... Es que realmente da igual, Pedro, que lo justifique la trama. Es que ya está mal de por sí. Una cosa no quita la otra. Claro, pero es que yo lo veo como un experimento mucho este final. Yo lo veo este final, bueno, mejor lo dejo para las conclusiones finales. Prefiero que sigas, Víctor, ya hablaré de la conclusión final que tengo yo. Bueno, el tema es que eso, factor social purgado, se acabó el visitar ciudades y hablar con sus gentes, se acabó el tema de que te den una misión y recibir una recompensa, se acabó ir de tiendas, se acabó todo eso. En Final Fantasy XIII todo lo que necesitamos se encuentra en el camino. Los puntos de guardar hacen a las veces de tienda, hacen a las veces de taller, que explicaremos luego lo que es el taller. Nos suministran todos los extras que no nos proporciona el propio camino, todos los extras que no podemos encontrar a lo largo del juego. El juego peca de lineal porque está totalmente pensado para esta mecánica. Es a la conclusión que puedes llegar si juegas la historia. Al principio te parece lineal sin ningún tipo de excusa, porque como comento, el desarrollo de la historia es lento, pero está pensado de esta manera. Square Enix no comprendió las críticas en este aspecto de la linealidad, pero como siempre decimos en el complejo de Anda, de una secuela de un juego se esperan cosas. Esos factores característicos que no pueden desaparecer porque representan la identidad del propio juego. Este es el gran punto negativo de Final Fantasy XIII y el que determina en mayor medida que dudemos a la pregunta de si estamos o no ante un JRPG, porque como podéis ver, estos factores distancian bastante del género. Leía yo hace unos días o hace unas semanas que más que JRPG era un hack and slash. No, bueno, eso es una... exageración. Eso es una exageración muy grande, además. Sí. Yo diría que es un JRPG on rails y ahí me quedo bien. Eso duele mucho. No, pero aún así, o sea, Pedro no va desencaminado, ¿eh? O sea, yo estoy con él. ¿Por qué Square Enix, cuando hace estas cosas, no se arriesga a ponerles otro nombre? Es que... Para vender. Quedarían como reservar Dios. Reservar esos comentarios porque lo comentaremos luego en el debate. Vale. Bueno, a diferencia de... Bueno, vamos a comentar ahora otro punto de los radicalmente cambiados, que es el sistema de combate. Esto, bueno, el cambio de sistema de combate o el cambio de sistema de subida de nivel o cosas así es una tónica en los últimos Final Fantasy. Siempre ha ido pues un poco innovando, metiendo cosas nuevas. Pero en Final Fantasy XIII cambia de manera totalmente radical. No obstante, este factor, este cambio que comentaré en profundidad, favorece muchísimo la evolución del juego tal y como está planteado. Paso a explicarlo. A diferencia de anteriores Final Fantasy en los que manejábamos a un grupo de 3 o 4 jugadores, en Final Fantasy XIII la atención se centra en solo uno de ellos. Durante el combate aparecerán en escena hasta un máximo de 3 luchadores, pero solo tendremos control sobre uno. Ahora os preguntaréis, ¿qué pasa con los otros dos? Manejamos solo a uno, pero ¿qué hacemos con los otros dos? La respuesta es que, como os podéis imaginar, son controlados directamente por la CPU, pero nosotros tendremos un papel decisivo en su comportamiento, gracias a las formaciones. Las formaciones de combate nos permiten desempeñar diferentes roles de combate según nuestras necesidades. Es decir, sanador para curar, castigador para ataques físicos, fulminador para ataques mágicos, etcétera, etcétera. En función de los personajes que llevemos, deberemos ir cambiando durante el combate nuestra formación para poder llevar a cabo los efectos deseados. Por ejemplo, si llevamos una formación totalmente de ataque y necesitamos curarnos, deberemos cambiar una formación obviamente defensiva. Una formación que nos proporcione sanación y defensa. Estas formaciones dependen de los roles de combate de nuestros personajes. No todos los personajes pueden desempeñar todos los roles de combate. y podremos potenciar las características de estos roles gracias a Crystarium. Es un sistema de subida de nivel que, a diferencia de otros juegos como puede ser Final Fantasy VI o Dragon Quest o tal, se basa en subir puntos de una manera más diferente. No es subir nivel propiamente, es subir puntos y luego hay nivel de rol. Eso, son dos cosas distintas. Para que os hagáis una idea, es un sistema muy parecido al que pudimos ver en Final Fantasy X, solo que es muy simplificado. De todas maneras, Víctor, esto es una pregunta que le hago también a Zoe. Yo creo que cualquier personaje puede desempeñar cualquier rol, lo que pasa que hay algunos que son afines a cierto rol y hay otros que no. No, pero hay aquí un factor decisivo. Por ejemplo, hay ciertos personajes que no pueden desentrañar el rol de obstrucción, que son cierto tipo de ataques. Yo creo que todos pueden hacerlo, Víctor. Lo que pasa es que estarán muy limitados. Víctor, una vez avanzas en el juego, todos los personajes pueden desarrollar todos los roles. Uh-huh. Es más, el hecho de llevarlos al nivel máximo a todos los jugadores, todos los roles, te da un trofeo. Claro. Lo que sí que me fijé es en una cosa. A partir de que llegas al nivel 3 de rol... Uh-huh. La dificultad para subir un punto de cualquier cosa aumenta significativamente. Exponencialmente, o sea... Efectivamente. Pero no todos tienen las mismas habilidades. Es decir, claro, el típico tanque animal no puede... a lo mejor tiene freno, pero a lo mejor no tiene freno más. Es que, vamos, entonces como instructor, claro, podría no valerte. Exactamente. Pero están limitados, pero podrían. Claro. Pero no. Igual que tampoco podrías poner al niño repelente de tanque, porque le dan una hostia y lo revientan y lo crujen, y es así. Pero es agradable de ver. No, si estás en el final del juego y te joden una hora de combate. A mí el tema de las formaciones creo que es la gran novedad a nivel jugable de este juego. Y además hay un toque estratégico que particularmente me gusta mucho. Es decir, bueno, pues a lo mejor el combate llega a un punto culminante en el cual tengo que cambiar mi estrategia y tengo que usar esta formación determinada porque sé que me va a beneficiar. Yo creo que ahí es un acierto totalmente pleno por parte de Square Enix. Y para mí ahí la máquina responde bien en las formaciones. Responde muy bien haciéndote Esna o haciéndote coraza. Dependiendo del enemigo te hace coraza o escudo. Es una cosa que me ha gustado. O sea, yo pensé lógica. Que iban a ser lerdos de mierda y sí, no. Sí. A mí lo que me parece es que también he estado ahí quizá un poco sobre raíles, porque la mayoría de los combates, que son combates contra Broza, sí, contra enemigos cutres, pues utiliza siempre lo mismo, y es presionar X todo el rato. Bueno, eso vamos a hablar de ello a continuación. Primero voy a terminar con el Crystarium, y es que los puntos que tenemos en combate, puntos para el Crystarium, son los PCs. Cuando nos permitirán subir estas habilidades por cada avance que queramos hacer en el Crystarium, que es el panel de habilidades, digamos que tendremos unos requisitos, unos puntos que tendremos que ir metiendo. Podemos hacer avances a medias y tal. Bueno, comentar que el máximo... Esto me lleva a comentar el tema de los combates. El máximo rango que te dan en los combates, que cada combate tienes un rango de acción, son 5 estrellas. Si haces bien las cosas en combate, recibes más bonificaciones. Y si lo haces mal, pues obviamente recibirás menos. Y en las dos primeras horas de juego estás continuamente recibiendo 5 estrellas. Sí, efectivamente, efectivamente. Profundizando ya, hablando más de Crystarium, cuando subimos nivel durante los primeros capítulos del juego, experimentamos ciertos topes que no podemos pasar. Esto, pues, es una manera de ir... digamos, restando un poco de... que podamos entrenar, ¿no? Y que luego los enemigos nos parezcan brosa. Lo hacen para regular un poco la dificultad. Los topes suelen ir determinados por los niveles de disciplina. A lo mejor te pone... llegas a nivel 2 de disciplina, ¿no? De, por ejemplo, de sanación. Llegas a nivel 2. Pues llegas a nivel 2 y no puedes avanzar más hasta que sigas avanzando. Eso, evidentemente, llega un momento en que se acaba. Pero bien avanzado de juego, la verdad. A mí no es la primera vez que me termino estoy terminándome un capítulo y no puedo subir más, me quedan PCs. Efectivamente. Inútiles. Y eso no está bien, no está bien por una razón, porque cada personaje en principio puede desentrañar ciertos roles, pero tú no te vas a subir todos los roles, tienes que especializarte en uno o dos, porque realmente las formaciones de equipo más o menos te van a ayudar con esos roles que te quedan. Entonces, tú si quieres ser muy bueno en algo, tienes que reservar esos puntos de PT. Ese tema. ¿PT? PC, perdón, PC. PT es otra cosa. Entonces, una pregunta que hago a ambos. Ya te la hice a ti antes. Final Fantasy XIII, en sus 7 primeras horas, es un tutorial, básicamente. Sí. Y más adelante también. Como comenté anteriormente, los tutoriales están a orden del día. Entonces, en casi todos los capítulos tienes algo nuevo que aprender, de sistemas o de cosas así. Por un lado se agradece porque la complejidad es bastante grande. Pese a que parezca, bueno, es un juego muy lineal y parezca muy simple, es muy complejo. Una cosa, a mí me gustaría decir que también se necesitan esos tutoriales, porque al principio va todo sencillito, pero cuando avanza la trama se complica cada vez más. Y por ejemplo, alguien que ve por ejemplo el juego por primera vez y lo ve, yo que sé, ya llevadas unas 25 horas, aunque sepa de que sea un Final Fantasy, no se entera de nada, porque vas cambiando de formaciones, vas atacando, vas defendiendo tal, y la gente, pues, que lo ve así de buenas a primeras, no se enteraría de nada. Así que esas horas son necesarias, pese a que sean muchas, son necesarias. O sea, ¿tú crees que no sería posible hacerlo de otra manera? Bueno, a mí si 7 horas de unas 30 y muchas que llevo jugando son un tutorial, pues bueno, a mí me parecen... Si no son muchas, pues tampoco hay que exagerar. No es una hora de tutorial. El tutorial te aparece en un momento puntual en pantalla, lo lees en 5 minutos y ya está. No hay ningún problema. Pero lo que estamos comentando aquí es que esos tutoriales son, a mi modo de verlo, indispensables para poder comprender bien el juego. Porque si no, hay tantos puntos, tanta cosa, tanta barra de no sé qué, de no sé cuánto, que te lías y no sabes lo que estás haciendo. Y muchos JRPG, y eso es verdad, tienen ese problema. Que llega un momento en el que no sabes dónde está nada. Por ejemplo, Lost Odyssey. Lost Odyssey es un juego en el que no es muy complicado, ¿vale? Pero es un juego en el que muchas veces no te explican lo que estás haciendo y no comprendes lo que tienes que hacer. Ese problema. Bueno, otro de los puntos a destacar es, obviamente, el sistema de combate. El juego combina el sistema de combate por turnos con acción real. Y esto es muy importante. Cada personaje tiene un número determinado de líneas de BT. Las líneas de BT, para que os hagáis una idea más o menos de lo que es, son puntos de acción, por decirlo de alguna manera. Dependiendo de la habilidad que usemos, gastaremos más o menos puntos de acción. Si es una habilidad de área poderosa, gastaremos, por ejemplo, 2, 3, los puntos de acción que sean. Si es una habilidad de ataque básico o una magia básica, gastaremos 1. El asunto es que esa barra, la barra de BT, va subiendo todo el tiempo. Como si fueran cualquiera de los Final Fantasy antiguos. Sube la barra y es tu punto de acción. Y claro, tú tienes que administrar bien esos puntos de BT. Tienes que administrarlos de manera correcta y pensar, bueno, esto me ocupa dos espacios, esto me ocupa uno, a ver cómo hago. ¿Te refieres a esa barra de color verde-azul? Azul, sí. Sí, es azul. Vale. Sí. El tema es que bueno, según la habilidad, pues gastamos más o menos. Y tenemos que ser rápidos con eso y con las formaciones por una razón. Como comenté ahora mismo, el combate es en tiempo real. Esto quiere decir que si nos dormimos en los laureles, nos vamos a comer una de hostias que nos van a follar vivos. Entonces, para evitar eso, tenemos que ser rápidos y hacer las cosas bien. Pero esto se ve potenciado por un factor decisivo. Y es que cada formación tiene una habilidad, digamos, una sección en la barra de comandos que te permite realizar un ataque de manera aleatoria, pero la máquina sabe lo que estás haciendo. Es decir, lo explico de otra manera. En sanación, por ejemplo, tenemos tratamiento. En fulminación. Hostigador. Sí, hostigador, tenemos esa habilidad. Nosotros le damos y la máquina automáticamente sabe lo que tiene que hacer al enemigo. Solo si has hecho libre. Ojo, exactamente. Bueno, obviamente, sí. A ver, si... Luego, o si atacas con Electro y ves que es inmune, la máquina adapta tu comportamiento. Efectivamente. Lo que quiero decir es que la máquina escoge las opciones que le parece a ella, las habilidades que le parece, para atacar, ¿no? Entonces esto va muy automatizado. Realmente los combates muchas veces se basan en XXXXX o AAAA, según la consola en que juguemos. Yo he dejado de usar eso porque, no sé, me parece demasiado automático. Yo siempre, la mayoría de las veces, escojo mis ataques porque me gusta más ver ciertas animaciones o ir con algunos hechizos contra algunos bichos. No obstante, Zoe, este punto, cuando empecé a jugar a Final Fantasy XIII, me decepcionó muchísimo. Me decepcionó muchísimo porque dije, ¿dónde está aquí la estrategia? Pero es que luego, a medida que vas avanzando, vas conociendo las formaciones y todo eso, te das cuenta de que eso es una herramienta para que tú te fijes en lo realmente importante, que son las formaciones. Y ahí está. El tema es que tú, si juegas 7 horas a Final Fantasy XIII, no te vas a enterar básicamente de eso. Vas a pensar que el juego es una mierda porque no tiene estrategia. Pero cuando tienes todas las formaciones, tienes un gran elenco de habilidades y todo eso, es cuando empiezas a sacarle jugo a eso. Y Eso que quiero decir, que este sistema de combate me parece idóneo. Me parece el sistema de combate perfecto para lo que es la mecánica de juego, linealidad. Me parece perfecto para lo que es. De todas maneras, es curioso que los Final Fantasy que a veces se acercan más al Action RPG. O sea, una lucha mucho más dinámica de lo que nos venimos acostumbrados. Yo creo que eso es por la casualización de la franquicia, pero eso hablaremos sí, más adelante. Sí. Y bueno, también te iba a decir, Zoe, que como en todos los Final Fantasy, al final tienes una serie de habilidades que son las que vas a usar casi siempre, porque están ultra overclockeadas. Oye, o sea, siempre depende del enemigo. Bueno, claro, evidentemente, hay enemigos que no han, que son inmunes a cierto tipo de daño, pero por norma general, como siempre. Respecto a lo que decías, David, el 12 ya casi lo es. Sí, el 12, el 12 casi ya lo, casi sí. Es un Action RPG. Es parecido a Background Story, ¿no? El no, es lo llaman Secret of Mana y valdría perfectamente. Pero lo que dice David pasa en todos los juegos, pasa en Mass Effect incluso. Acabas usando cuatro habilidades, 5, 6. Sí, bueno, claro, todos, sí, claro, por supuesto. Una cosa, de todas maneras, el Final 12 tiene una cosa fantástica, que es que puedes poner tus personajes, incluso el principal, en modo automático. Por lo que tú vas por el mapa, incluso cuando estás medio dormido en el sofá, vas por el mapa y a los enemigos de campo... te los bajas, se los bajan ellos solos. Tú puedes echar una soneca mientras. Bueno, bueno, aquí es diferente. Aquí tienes que dar tú la orden de ataque. Tienes que ordenar tú que lo haga. Pero aún así, la mecánica es muy buena, porque tú estás pendiente de la vida tanto de tu enemigo, de otras cosas que comentaré ahora, y estás pendiente también de la vida de tus compañeros, ¿no? Entonces tienes que estar todo el tiempo en combates jodidos, cambiando protector, yo qué sé, sanador, fulminador, lo que sea, y cambiando todo el tiempo. Entonces es ahí el verdadero juego. Además, aquí hay un tema que la gente se ha quejado mucho, es que si tu personaje que controlas tú muere, se acabó la partida. Sí, efectivamente. Eso es otro punto que me parece lógico. En el Final 10 había una cosa parecida, bueno, parecida entre comillas. Tú en el combate podías meter en... O sea, ibas con los cuatro principales y tal. Si a medio de combate te interesaba meter otro personaje... Tres principales. Vale. Te interesaba meter otro personaje, pues lo metías según el enemigo que... Sí, estaba bastante bien, pero tenía sus inconvenientes también. Ciertos enemigos que siempre te atacaban antes y te jodían, entonces no valía de nada hacer eso. Bueno, pero según el enemigo... Llegados al final del juego, o sea, en la parte final en la que tienes que desbloquear cosas y tal, en Final Fantasy X, estoy hablando, llegados al final del juego, no hay ningún enemigo que no te pueda joder haciendo eso. No hay ninguno. Lo he comprobado. En ese juego he conseguido todo lo que se puede conseguir. Bueno, voy a comentar ahora... Bueno, por último, para finalizar ya esto, el tema de lo de X, ¿no? De hacer todo automático y tal, le da ese dinamismo al juego. Y es que en Final Fantasy XIII intentan buscar la velocidad, intentan buscar el avanzar, el seguir, continuar y demás. Y uno de los mejores añadidos al sistema de combate es la barra de cadena, porque el ataque que llevemos a cabo, la barra de cadena aumentará. Si no atacamos, menguará. Si conseguimos llegar al límite de la barra de cadena, el enemigo quedará aturdido y recibiremos una bonificación de daño extra por cada ataque que hagamos, que, bueno, nos proporcionará obviamente una ventaja muy grande. Cuando el enemigo está aturdido, la barra de cadena empieza a bajar para volver a su estado original, y una vez baja de todo, el enemigo vuelve a su estado normal y tendremos que volver a conseguir aturdirlo. Es que este punto también me gusta mucho, porque muchos combates se trata básicamente de conseguir que el enemigo quede aturdido. Efectivamente, porque hay enemigos que cuando no están aturdidos tienen mucha defensa, ¿no? Ahí me acuerdo ahora mismo, ya me viene a la cabeza, las gárgolas. Son unos enemigos que tienen una armadura. Esa armadura, hasta que los dejas aturdidos, no mengua. Entonces, no, hasta que los aturdes, no puedes hacer daño de verdad. Pues hay muchos enemigos así a lo largo del juego y está bien eso. En cualquier caso, lo peor del sistema de combates es la aleatoriedad. La aleatoriedad que viene dada, con obviamente, por el sistema de capítulos. Son 13 capítulos y un capítulo intermedio, que se llama Intermezzo. Soy. Intermezzo. De acuerdo. Se llama así. Y bueno, el tema es que en estos capítulos no siempre están protagonizados por el personaje que queremos manejar. Entonces eso crea un nivel de aleatoriedad demasiado grande que nos jode los planes en muchas ocasiones. A lo mejor nos queremos centrar en un personaje para mejorarle sus armas o para darle todo mejor, y de repente ese personaje no volvemos a ver hasta 3 capítulos más tarde. Ese problema. Cada capítulo, pues eso, suele estar protagonizado por alguno de los personajes y, bueno, nos presenta situaciones diversas. porque, bueno, no voy a comentar el caso de la trama mejor. Aun con todo, estamos ante un sistema de combate que en vista general, con todos estos puntos, está muy bien. Es complicado acostumbrarse al principio y será criticado por muchos al principio, pero que cuaja. Una vez avanzas en el juego, te juegas tus 10, 15 horas y tal, y empiezas a recibir cosas guays, es cuando dices, este sistema mola. Me gustaría decir que, además de todo lo que ha dicho Víctor, tú puedes escoger con quién juegas. De los seis personajes principales, una vez que avanzas a las tramas y están los seis juntos... Bueno, pero eso que digo, una vez has avanzado ya. Pasado de todos esos capítulos. Pero digo, después de eso, tú puedes escoger con quién llevar, quién lleva el mando. Sí, puedes llevarlo cualquiera. Eso es un punto que a mí me ha parecido muy bueno. Y es que el juego, a partir del capítulo 9, 10 más o menos, pega un cambio radical. Lo digo porque, por si los que estéis jugando estáis en capítulos anteriores, que os deis cuenta de que a partir de ahí es cuando empieza verdaderamente el juego. De todas maneras, Víctor, no es un problema que un juego empiece a cuajar a las 15 horas. Claro. Y eso lo comentaré en las conclusiones porque me parece un punto gravísimo. Es muy grave que un juego empiece a cuajar después de 10 o 15 horas. Porque un juego, como comentaba David antes, tiene que ser divertido de principio a fin. Tiene que atraparte. Yo creo que en Square Enix han querido contar una historia y han buscado la manera más rápida para poder contarla. Avanzar y avanzar sin nada más que hacer para que la trama vaya a su curso. Yo creo, Oscar, que lo que han buscado también es un juego que pudiera gustar a todos los públicos, no solo al amante de JRPGs, que cualquiera pudiera jugarlo y que no se complicara mucho la vida. O sea, por decirlo de otra manera, yo creo que el juego se ha casualizado. Pues igual casi que le ha salido el tiro por la culata porque críticas no han sido pocas. Ya, pero las ventas, no obstante, están siendo muy buenas. Está da siendo igual, las ventas no las deberíamos contar porque en portada, pero... en la cajita pone Final Fantasy. Ya, ya, pero bueno, ojo. Bueno, es necesario destacar en el desarrollo un sistema de vapores. El sistema de vapores vale para que no podamos encontrar enemigos o podamos evadirlos y tal. Realmente, si jugáis bien vuestras cartas, enfrentándoos a todo, os va a ir bien. Porque yo me enfrenté a absolutamente todo y tal. No sé, nunca usé un vapor. De hecho, no sé qué animación tienen, ni siquiera lo probé. No hay tal cosa, te ponen una nubecita encima, un poco más. Pero es que no hace falta en absoluto. Si eres medianamente listo y sabes cambiar rápidamente las formaciones, no tienes ningún problema. ¿Me estás llamando medianamente idiota? Sí, pero sin lo de medianamente. No, a ver, hay combates y combates. Habrá algún combate que sea el hostia de jodido y que quieras pasarte los. Es que yo me he saltado muchos combates por aquello de avanzar en la trama. Y claro, en algunas partes he estado bastante jodido. De acuerdo. Entrando en el sistema de objetos, el título ofrece una variedad bastante limitada en comparación a otros JRPGs. Esto se debe nuevamente a escasez de ciudades que explorar, a que el comercio en el mundo es casi nulo, y una vez más a la linealidad. Es el gran problema de este juego. Sin embargo, Square Enix ha pensado en este aspecto, ha pensado en la escasez de armas y ha añadido un sistema de mejoras de armas y armaduras, el cual nos servirá para mejorar el equipo y subirlo de nivel y obtener bonificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Painilla mola, ver foro. La verdad es que tiene su morbo, sí. Bueno. Entrando, en lo que es el desarrollo de Final Fantasy XIII, el juego comienza de la peor de las maneras. Como decíamos, las 10-15 primeras horas son infumables. Es muy cansino. Es un juego bastante aburrido en las 10-15 primeras horas. Pero luego mejora. Mejora mucho. Durante ese tiempo no sucede nada realmente relevante y el avance lineal hace que estemos continuamente dando arriba y X o A todo el tiempo. Arriba para avanzar y X o A para los combates. ¿Por qué? Porque en los primeros combates las formaciones no valen para nada. No, realmente no. Es X y ya está. Este es sin duda uno de los puntos más negativos del juego y puede hacer que más de uno deje de jugar. Personalmente, yo tengo la creencia de que un juego, si no consigue divertir en este tiempo, apaga y vámonos. Para los que sí quieran darle una oportunidad, decir que a partir del capítulo 9 o 10, como comentaba, la cosa mejora. Espera, a partir del capítulo 10 y son 13. Sí, los últimos son muy largos. En capítulo 9 o 10 llevamos más o menos 19-20 horas, según cómo hayamos avanzado y tal. Para mí es el capítulo 7, quizá el que más me ha gustado, que es el que vas a... a una ciudad. No hagas spoilers. Ese a mí me ha gustado mucho. Pues lo que digo, es cuando empieza el desarrollo del juego, el Final Fantasy XIII real, así que tenedlo en cuenta. Y bueno, hablando de la duración, Final Fantasy XIII oscila entre las 40 y 50 horas en su trama principal, lo cual es bastante meritorio hoy en día y es una duración encomiable teniendo en cuenta que es una línea argumental única. Víctor, me gustaría hacer un pequeño repaso. No sé si me lo he perdido o qué coño, pero ¿has hablado de los eidolones? No hablé de los eidolones, pero básicamente por cuestión de tiempo. Pero comentamos brevemente cuando Oscar nos diga. Sí, yo quería decirte sobre la duración que comentas. Un JRPG, 40 o 50 horas es más o menos la duración media del modo historia. Si vas a jugártelo, bueno, sí, y acabarte hay, la pena. Hay JRPGs y JRPGs, ¿eh? Ojo. O sea, tú en un JRPG a lo mejor te puede durar 30 horas yendo a saco, ¿eh? Claro, yo digo siempre yendo a pero saco. Pero es que el tema es que Final Fantasy XIII tienes que ir a saco, porque no tienes otra. Bueno, claro. Entonces, evidentemente. Pero te lo compensan con la duración, al fin y al cabo. Efectivamente. Es como, eso que digo, es encomiable. ¿Qué es mejor, 30 horas caminando por mundos a tu antojo a o ver. 50 yendo en línea recta? Ya, bueno, ahí entra esa polémica. ¡Mójate! Yo pienso que Square Enix le ha pasado lo que le pasa a muchas desarrolladoras cuando se pasa una generación nueva de consolas, y es que los comienzos siempre son difíciles. Por ejemplo, el caso de Assassin's Creed, la primera entrega pues estaba limitadísima a nivel jugable, pero ya tenía una base técnica creada, incluso una base jugable, y a partir de ahí pudieron mejorar y crear una segunda parte que era mucho mejor que la primera. Y creo que es lo que va a pasar con Final Fantasy. O sea, el 13 ha sido así, de ese modo, de aquella manera. Pero yo creo que en la siguiente entrega van a conseguir hacer un Final Fantasy que sea como los de antes. Y además, ha habido un factor aquí que les ha jodido, entre comillas, que es los Crystal Tools, el supuesto motor gráfico nuevo de Final Fantasy XIII, que... ¿Ha tardado la hostia de desarrollarlo? Sí, que yo creo que se han volcado en eso al 100% y les ha impedido esforzarse en otros apartados. Y la versión de Xbox 360. Eso también les ha tocado las narices a Square Enix. Vale, pero hay una cosa que comentas sobre Assassin's Creed... en este sentido, la comparación con el Final. Assassin's Creed 1 y 2 son iguales, solo que el segundo es mucho mayor. Vale. Cada Final Fantasy es diferente uno al otro. No, ya, pero el motor gráfico es reutilizable. Pero es que estamos hablando de cosas que tienen todos los Final Fantasy y que por un motivo X, que solo Square Enix saben, esta decimotercera entrega no tiene. Es como si hubiese perdido parte de las virtudes afines a todas las entregas de los Final Fantasy, aunque sean historias independientes. Tengo que meterme porque estamos mal de tiempo, así que voy a ir a los eidolones rápidamente. Bueno, decir que los eidolones, eso, son las invocaciones. Los eones en otros juegos, bueno, en otros Final Fantasy, tal. Son esas invocaciones, ¿vale? Los eidolones los obtenemos en determinados puntos del juego. Cada personaje tiene su propio eidolón. Cada eidolón tiene que ser convencido. Ese personaje tiene que tener como una simbiosis con ese eidolón. Tiene que convencerlo, tiene que ganarse su amistad. Empatía. Efectivamente. Se llama empatía. Cada eidolón, cuando nos enfrentamos a él para poder adquirirlo, tiene una barra de empatía. Debemos completarla luchando con él de determinada manera para que venga con nosotros. Una vez lo tenemos, pues cuando entra en combate, cuando lo lanzamos, consume puntos de PT, que no expliqué lo que eran. Los puntos de PT son unos puntos extra. Es como si fuera el maná en este juego, pero no hay maná. O sea, es una cosa extrañísima. Es para hacer solo ciertas habilidades, que son Libra, Sismo, Invocaciones, etc. El asunto es que los eidolones, cuando entran en el juego, atacan normal. Van por su cuenta, como el resto de personajes. Pero, cuando recibimos durante el combate cierto grado de empatía, podemos encarnarlos nosotros. Entonces es cuando se levantan en plan mecha, se cambian de forma y se ponen modo coche, modo moto, modo caballo y tal. Y entonces nuestro personaje se monta encima y los lía pardas. El asunto es que eso, tenemos ciertos combos que aparecen en pantalla que los podemos ir repitiendo, nos consumen puntos de empatía y una vez se acaban, pues el idolón se pira. Y ya está. O sea, que podía estar Michael Knight como personaje de Final Fantasy. más bien Kit, sí. Y ahí es cuando suceden esas aberraciones, como que dos gemelas se transformen haciendo la tijera en una moto. Sí, que la verdad es que yo, sinceramente, creo que son las peores invocaciones de Final Fantasy. Sí. Lo pienso... Me duele decirlo, realmente. Pero sí, es un fallo. Más que las peores, las más escasas. No, escasas y diseño es jodido, ¿eh? Vale, los diseños sí serán jodidos, pero también es la saga con eso menos invocaciones de toda la historia de Final Fantasy. De la franquicia con menos invocaciones, sí. Bueno, quería comentar en referencia a dificultad. Durante los primeros capítulos del juego peca de un gran problema. La curva de dificultad en los primeros capítulos es absurda. El combate que más recuerdo, y yo creo que recordáis seguro aquí, porque si no os costó es que yo tengo un problema grave, es el de Odín. Cuando lo vas a pillar. A la primera. ¿A la primera? Sí, no, no, tío, ni de coña, la primera. Sí. Estuve 9 veces para intentarlo. Me cago en la... en la empatía de mierda, ¿eh? Exactamente. A mí en general todos los idolones porque... me están costando más que los jefes finales. Ah, bueno, hay uno que no me costó nada, bueno. Pero el tema es que... Vamos a ver. Es un combate que no puedes evadir por ninguna razón. Porque es un combate que tienes que jugar sí o sí para que se desarrolle la historia. Y es un combate que, si lo anterior era totalmente fácil de dar XXXX, y dices, joder, qué fácil es este juego, llegas así y dices, me cago en la puta. Te hostia, Odín te revienta. Es que te revienta. No es que pierdas, porque hay una cosa que destacar. Los eidolones tienen un tiempo límite para que los consigas. Te lanzan condena, y si tú no consigues llenar su barra de empatía aguantando hostias o su te mueres. Y es que Odín no es que te mate por agotamiento de la condena, es que te mata hostias. En ese momento estás tan mal, sea, en el tablero estar, fijándote que te cruje. Tienes que estar fijándote en el tema de la condena, que como llega a cero estás jodido, y tienes que estar fijándote en tu vida. Entonces, claro, y en la barra de empatía. Este es uno de muchos combates. Son combates que al principio del juego tienen una curva de dificultad demasiado absurda. Porque te acabas de enfrentar a cosas facilísimas durante todo el juego y de repente, plaf, no está bien hecho. De todos modos, decir que una vez avanzamos más en el juego y tal, la dificultad se estabiliza y, ojo, es bastante buena. Hay combates difíciles, hay combates fáciles y de morir alguna vez nadie se libra, eso lo garantizo. No te iba a decir, bueno, da igual, era difícil porque no conseguías saber cómo ganarte su empatía o porque directamente no te lo permitía. Aún sabiendo cómo ganarme su empatía, muchas veces me jodía, ¿sabes? Entonces, aquí entra punto crítico. Tomaré nota. Bueno, como detalle final en la jugabilidad, queda comentar la destacadísima base de datos del juego. Esto es, la verdad es que es genial. Es genial, es como el códice de Mass Effect. A mí me gusta muchísimo. No, pero es que con la ventaja que es que durante los tiempos de carga, cuando cargamos una partida después de no jugar en un día o lo que sea, podremos leer lo que ha pasado anteriormente. Durante el tiempo de carga te lo pone y tal, y vas leyendo para ponerte en escena. Eso está muy muy bien. Y además de ello, pues lo que es la base de datos, aparte de resumir todo lo que hemos hecho durante el juego, nos da también datos adicionales sobre el mundo, sobre todo ese trasfondo, sobre todas esas cosas que no hemos entendido y queremos revisar. Yo recomiendo encarecidamente, si os gusta de alguna manera la historia desde un principio, que vayáis revisando la base de datos, porque acaba resultando interesante ya desde el principio. Efectivamente. Para que os enganche. Yo recomiendo que a medida que completes un capítulo leas el resumen de dicho capítulo, que se, digamos, que se completa, sí, totalmente, y es genial eso. Porque si no entendiste algo te lo explicaron perfectamente. Bueno, apartado técnico, gran apartado técnico, hay que decirlo, está muy bien, pero tiene pequeñas cosas, pequeños factores que no me han gustado. De acuerdo. Gráficamente muy destacable. O sea, tenemos texturas muy bonitas. Bueno, las texturas más guarras que he visto en todo el juego, yo creo que estáis de acuerdo, es en ciertos túneles que tenemos que pasar, que son como unas alcantarillas, que son, sí, chungas. No sé qué tienen los desarrolladores con los túneles, pero todos se hacen mal. Bueno, díselo a los de Metro 2033. Lo que me gustaría destacar en este apartado técnico son las animaciones. Son de las mejores animaciones que he visto, sinceramente. Expresiones faciales, todo eso, son cojonudas. Como sabéis, hay vídeos que son con el motor gráfico y CGIs. Bueno, las CGIs, paso de explicaros porque como Square nos tiene acostumbrados, son acojonantes. Brillantes. Pero esos vídeos que están hechos con el motor gráfico tienen un detalle muy alto. Y sobre todo destaco eso, las animaciones de los personajes. La verdad es que estamos llegando a un punto en el cual los momentos in-game, los generados por el motor del juego, cada vez se acercan más a la calidad de las CGI. Efectivamente, David. Lo cual es impresionante. Bueno, comentar que el frame rate durante el transcurso del juego es estable, aunque bajo. Pero hay un factor, ahora te paso a hacer, hay un factor que me ha llamado mucho la atención, y es que el frame rate, las bajadas de frames, se resienten especialmente en estos vídeos, en los vídeos con motor gráfico. Es cuando vemos realmente las bajadas de frames. A mí eso es lo que más me ha sorprendido de todo. Escenas que tú dices, bueno, son con el motor gráfico del juego, no debería haber bajadas de frames. Pero es que, por ejemplo, hay una escena que te da un bajón de frames impresionante y a la escena siguiente ya está perfecto otra vez la tasa de frames. Es algo que a mí me ha resultado inexplicable. Y realmente es la única pega que le puedo poner gráficamente a este juego. Bueno, eso, y quisiera comentar ya como último punto en gráficos. Bueno, digo, texturas correctas, efectos correctos, todo está muy bien. Es un juego muy bonito, realmente se lo han currado. Pero hay un factor que me ha dado mucho asco. No hay sincronización vertical. Y entonces, cuando estás en el juego, no te importa, ¿no? Porque, joder, ¿cuántos juegos hemos jugado sin sincronización vertical, no? Muchísimos. Pero cuando ves una CGI y ves esa puta banda de mierda que está en medio de la pantalla, te toca los huevos. Sí. Porque tú vas a ver, tú quieres ver eso en HD, que es pagado por un Blu-ray, ¿no? En Play 3. En Play 3, exactamente. Bueno, en 360, de la versión 360 no hablamos, que es la 5. Hay más compresión, sí. Es la escoria esa versión. No, eso pasaré a comentarlo. Pero eso, cuando ves eso, te parece un poco, joder, un poco feo. Es algo que debieron ver, que los vídeos no creo que resulte muy difícil reproducirlos con sincronización vertical. No creo que sea un gran reto hoy en día. Lo que sí quiero aclarar yo, para los que a lo mejor no lo hayáis jugado todavía, se habla por internet de que dicen, los mejores gráficos de PlayStation 3, ni mucho menos, ¿eh? No son los mejores gráficos ni de coño. No. Están bien, es muy, o sea, luce muy bien el juego, tiene el problema del frame rate, pero está bastante bien, pero ni de coña los mejores gráficos de PlayStation. El asunto es que crear un mundo pegado con pegamento es bastante sencillo, en el sentido de que tú puedes matarte a hacer las cosas muy bonitas porque esas cosas son inalterables. No las vas a alterar. Las vas a alterar simplemente con cosas que ya tienes predichas, como por ejemplo la luz, cosas así. Pero si no se mueven, no va a ser alterado. Entonces, dedicarse al detalle es mucho más sencillo. En este Final Fantasy, como podéis haceros una idea, igual que en otros juegos de la franquicia, el mundo está pegado con pegamento. Y bueno, me fastidia una cosa con respecto al diseño de escenarios, lo paso a comentarlo, y es que hay muchas veces que el escenario parece que podemos seguir avanzando por un hueco, pero no podemos. Chocamos con una pared invisible. Y esto pasa muchísimo, es una tónica en el juego. Típicas paredes invisibles. Efectivamente. Sí. Y la verdad es que eso queda muy feo. Eso no está nada bien. Yo iba a decir una cosa que no sé si vas a comentar, porque aparte estamos un poco cortos. Que la sincronización labial, no sé si te has fijado, pero es que los subtítulos en castellano son infames. No, eso pasa a comentarlo ahora en en sonido. Es decir, Víctor, que bueno, realmente que el mundo de Final Fantasy sea este pegado con Super Glue, es que el juego tampoco le hace falta otra cosa, ¿no? Quiero decir que pues, da igual, no, a mí me daría igual, exactamente igual. Si me dices un Crisis o algo por el estilo, pero Final ya Fantasy, no, pero bueno, eso aún así, o sea, es menester comentarlo. Claro. Decir que el diseño de personajes, bueno, el diseño de personajes no me llama la atención porque sinceramente lo veo genérico. Hay muchas cosas así, pero el diseño de escenarios es acojonante. La verdad es que recomiendo ver esos escenarios porque tienen un nivel de detalle y una belleza bastante importante. Bueno, ya entrando en sonido, decir que el doblaje es excelente, pero la traducción algo precaria. Erratas, traducciones ambiguas en ciertas partes, eso que nos encontraremos si jugamos a Final Fantasy XIII en sustitutado de castellano. Es un poco lamentable que un título AAA de estas características, o sea, bueno, un título de tanto presupuesto, tenga ese punto negativo. Y punto negativo que además tengamos en cuenta que el juego no viene doblado, así que bueno. Oír hablando en perfecto inglés americano a japonesadas como Vanille o al emo este del señor Hope, este nené, a mí me da un poco de ¿qué dices? ¿Pero qué es esto? Este tío le pega a hablar en japonés de este repelente, de niña repelente. ¿No viene con la opción de audio en japonés? No, no viene. Son unos cabrones, se rajaron. Bueno, y en cuanto a la música, esto está bien, ¿no? Pero esto es opinión personal. No, no hubo Uematsu, no parte. Pues yo, mira que leí eso en foros, leí eso en muchísimos foros. Y el tipo este, no me acuerdo el nombre, el de la última banda sonora esta, me ha parecido brutal. A mí realmente en absoluto. ¿No? No, no me ha gustado. Y aparte de eso, quiero destacar que me ha parecido una banda sonora del montón, tratándose de Final Fantasy. O sea, después de todo el camino que ha hecho Nobuo Uematsu haciendo bandas sonoras acojonantes, de, personalmente, yo creo que de historia de los videojuegos, de las más destacables, sí, sí, te encuentras con esto. Entonces me resulta un poco decepcionante, la verdad. A mí me parece infame que cuando ganas el combate no te pongan la musiquilla clásica. Sí, la musiquilla típica, sí, me yo parece infame eso. Ojo, porque creo que hay aquí un problema de no sé si, de con eso, con eso no sé, pero a lo mejor con otras ciertas cosas de derechos de autor. Por ejemplo, la canción de los chocobos se parece sospechosamente a la canción de los chocobos clásica de Final Fantasy VII, de Final Fantasy IX, etcétera, etcétera, pero tiene pequeñas variantes. De repente dices, estoy escuchando a los chocobos, y luego dices, no, es otra cosa. Es verdad, ¿eh? A mí me gustaría, hombre, a ver, vamos a ver, Nobuo Uematsu está claro que es un maestro, es un genio. Sí, es un genio. Sin duda. Vamos a ver, está claro que llegar al nivel de Nobuo Uematsu es muy difícil, pero aunque no llegue a su nivel, yo creo que es una banda sonora buena. A mí me ha parecido de calidad bastante destacable. Yo solo voy a decir tres palabras. The Last Story. Vete a la mierda. Todavía. Bueno, a ver, ya concluyo. Conclusiones. Final Fantasy XIII es un buen juego, es un juego notable. Es un juego que rebosa calidad, porque a nivel visual es espectacular. Es un juego que llega multiplataforma por primera vez, un Final Fantasy que llega multiplataforma, lo cual es también... Es una infamia eso. No, me parece bastante bien. Y es un juego que tiene sus cosas buenas, pero resulta lamentable que te tengas que pasar 10 o 15 horas para disfrutar de algo por lo que has pagado 70 euros. Es que es lamentable, eso no cabe en ninguna cabeza. Este juego tiene que... Si aquí en Complejo Anda pusiéramos notas, que no lo hacemos y no lo vamos a hacer hoy, tendría que tener una nota muy inferior por el hecho de que tienes que jugar 10 o 15 horas para empezar a disfrutar. Un juego tiene que ser bueno de principio a fin, sin excepción. Porque es que tú a lo mejor juegas 10 horas, como usuario que acaba de leer un análisis y vio un 9 y todo eso y se flipa todo, tú puedes poner el juego en la consola, jugar 3 horas y decir qué mierda de juego y dejarlo aparcado para siempre. Si no te dicen, oye, que esto a partir de las 15 horas mola, pues no vas a seguir jugando. Y yo soy de la opinión de que un juego que no te ha gustado en sus 10 primeras horas no merece una oportunidad. Ahí queda eso. Ha habido cosas que me han gustado mucho de Final Fantasy XIII y he disfrutado del juego a partir de cierto momento. Pero si no fuera porque tenía que hacer el análisis, no hubiera avanzado de determinada parte. ¿Por qué? Porque es que no me divierto. Si no me divierto, no voy a jugar más. Es cae de cajón. Ya que estamos con las conclusiones, yo os voy a hacer una pregunta, quizá la más importante. ¿Sale Cid? Sí. Vale. Sí. Pues lo que iba a decir, un poco lo que ha dicho Víctor. Parece que Square Enix tiene la idea preconcebida de que, oye, Final Fantasy XIII tienes que echarle 15 horas para que te empiece a gustar. No pasa nada, al final te va a gustar, pero claro, es que te tienes que comer 15 horas de juego. Efectivamente. Y hombre, considero también que, yo que sé, compraros el God of War 3, coño, que dura 8 horas y te diviertes esas 8 horas, que ya está solucionado. Eso mismo me dijo Rob Wild. Es inadmisible que un juego tengas que jugar 15 horas para que te guste. O sea, lo que dice Víctor es así. No le vas a partir de las 10 horas, si no te gusta un juego, no es para darle una oportunidad. Y eso deberían tenerlo claro a la hora de crear un videojuego. Lo que sí es cierto es que Final Fantasy XIII parece un experimento dentro de la franquicia. Es como... intentaron innovar, y la verdad es que la innovación está bastante bien. O sea, y han conseguido cosas buenas como el sistema de combate que hemos hablado, que está bien, es aceptable. Pero bueno, quizá no esté a la altura de lo que se espera de la saga. Y esto estaréis todos de acuerdo conmigo. Yo voy a matizar una cosa. Últimamente he leído por algún foro que Final 13 que es una mierda de juego. Yo quiero decir, a mí me ha resultado un poco decepcionante, pero hay que diferenciar entre que sea decepcionante y que sea una mierda. Efectivamente. Puede ser las dos cosas, como el caso del Sport. Pero pero Final Fantasy 13 es un buen juego. Decepcionante para el que le guste la saga, para que sea fan de la saga, pero sigue siendo un buen juego. Mira, Oscar, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es que lo has sintetizado. Final Fantasy 13 es un buen juego, pero ni es un must-have, ni es un juego que todo el mundo tenga que tener, ni es la experiencia que todo jugador de JRPGs va a buscar. No es lo mismo. Es el asunto. Es... joder, es realmente lo que se cuestiona de este juego. Lo que se cuestiona es eso. 15 horas para divertirte, joder. Bueno, a mí me gustaría decir que, bueno, como conclusión, para mí, 15 horas, bueno, las juego, ¿sabes? A mí es un Final Fantasy, me gusta llegar a los finales de estos juegos, me gusta jugarlos en profundidad y poder dar una opinión decente. Y, vale, hay que pasarse las 15 horas de coñazo, según Víctor, vale. Pero después, es la gloria para mí. Es un buen juego, no es tampoco un must-have, pero... si te lo compras por el nombre Final Fantasy, tal vez te llegue a decepcionar un poco. Si lo juegas, ¿qué? 5 horas. Bueno, pero si no, te llevarás una grata sorpresa tirando hacia el final. Yo ahí no estoy de acuerdo con Oscar, que dice que va a ser decepcionante para un fan de la saga. Yo creo que todo lo contrario. Precisamente es decepcionante para alguien que, no sé, que diga, a ver, voy a jugarlo y si no me gusta, me aburre. Pero es que en cuanto pasas X punto, pues fan de la saga o no, te va a gustar. Pues yo te puedo decir que conozco unos cuantos fans de la saga, ¿sí? Hay que pasar de X punto. Y claro, Víctor ha pasado, Zoe ha pasado, pero hay otro que digo, pues yo no pienso pasar por el aro, claro, porque me estoy aburriendo a saco. Y lo entiendo. Y aparte, Jorge, has dicho que Square Enix quiso innovar. bueno, innovar en según qué cosas, porque hay cierta, en otras... A ver, David, hay cierta innovación. Yo no concibo innovar como reducir o no. Un poco sesgar las posibilidades de otro Final Fantasy. Tienes razón, en eso mal, pero por ejemplo el sistema de combate es diferente combate a lo que se ha visto. A eso me refiero, bueno, ¿sabes? Entiendo. Pues por lo menos han innovado en ciertos aspectos. Sí, pero es que en otros tantos aspectos, como han ya he dicho, Víctor, paso atrás, pan, efectivamente, se han dado de bruces, vamos. Porque de todos modos, lo de que sea un pasillo también es inadmisible, ¿eh? Yo estoy con Jorge que tal vez sea un experimento dentro de la franquicia, eso no lo sabemos, eso lo sabe Square, nada más. Pero lo que sí está claro es que de los errores, pues uno aprende, y esperamos que en este caso Square Enix aprenda. Este juego decepciona, pero no es mal juego. Es un juego decepcionante. Decepcionante porque, como comentamos, siempre hay ciertas cosas en una franquicia que esperas, que das por hechas. Ciertas cosas que buscas y que en este juego no vas a encontrar. Pues yo las he encontrado. Han tardado, pero qué coño, las he encontrado. Pues tú no buscas, por ejemplo, exploración. No buscas, por ejemplo, yo qué sé, dificultad, retos, misiones secundarias. Dificultad y de misiones secundarias las encontré. Bueno, dificultad a cierta parte sí, pero misiones secundarias tampoco te creas que tal, ¿eh? Bueno, hay muchas, Víctor, que tú no las hayas jugado es otro tema. Ya, bueno, ojo. De todos modos, las misiones secundarias de este juego son incomparables con las de, por ejemplo, un Final Fantasy IX, ¿sabes un cuál Dragon es, Quest? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay demasiada tendencia a comparar entre los Final Fantasy. Ya, pero es que... Hombre, es lógico y normal. Lógico y normal. No es que haya tendencia, es que tiene que haber esa tendencia. Claro. Tiene que haber una cierta continuidad, además. Lo que iba a decir, Oscar, a partir de Final Fantasy X, metiendo en el saco a Final Fantasy X, ¿los fans de Final Fantasy de la saga en general se han visto, digamos, satisfechos con el resultado de la saga a partir del 10? Yo creo que no. Incluso el 10 levantó muchas críticas en su contra, y a mí, personalmente, me parece el último gran Final Fantasy. Sí, pero el 10 levantó ampollas. El 12 fue el anticristo de Final Fantasy. Hay mucha gente a la que le gustó el 12, ¿eh? Bueno, a mí el 12 me gustó, pero a mí el 12 me gustó mucho. A mí el 12 me gustó mucho. Pero Final Fantasy tiene bien poquito. Bueno, vamos a terminar con esto, luego comentaremos sobre la franquicia y tal. Vamos a terminar ya con el análisis. Ahí quedan las impresiones y nos vamos a ir al foro. Dinos, Zoe. Pues nada, vamos a ver. Vitote comenta que deja claro que él no ha sido el modelo para el colega de Liga de Final Fantasy, a pesar de su pasado con el pelo a lo afro. Foto real de hace 6 años. Ese es Vitote. Sí. Sol. Angus dice: señores, pasamos un tercio de nuestra vida trabajando, otro tercio durmiendo. ¿Pretendéis que me pase mi último tercio de vida jugando al Final Fantasy XIII? No, a nosotros nos está asombrando que sigas por el foro y escuchando el programa de hoy. Daddy Kun nos comenta: el mecha definitivo de Gears of War 3, y pone a un vender con un lancer de oro que dice: por mí como se come mierda y se muere. Foto dedicada a mí, por cierto, gracias Daddy Kun. Bilimbud comenta: te falta decir que tenemos las dos lesbianas en el juego, aunque no hagan tijeretazo, se nota la chispa que hay entre las dos. Sí. Spoiler. Y sobre personajes odiosos, Vanir es mi fondo de escritorio de la Play 3. Ay, ay. Aunque parece que os olvidáis de lo peor de los peores personajes de los JRPG de esta generación. Que alguien me explique quiénes son estos. Los Odyssey, ¿no? Sí, los Odyssey. Vale. Las dos tipas. No, yo quería comentar algo más abajo, un comentario abajo, pensé que era aquí. Pero vale, pasa, ya comentaré. Vale. Angus dice: rumor de última hora, Final Fantasy XIII llegará a Wii. ¡Oh! Debido a limitaciones gráficas, el juego se verá reducido drásticamente en su desarrollo. Incluiría demo play. He aquí lo que sale si la activas. ¡Por allí! ¡Por allí! Está señalando el hombre. Aquí hay un spoiler de parece ser de la imagen que puso... Puso Bilimbo. Sí, vamos a admitirlo. Meteo Wolf ha puesto la imagen del día. Dios, Final Fantasy XIII resumido en 6 divertidas viñetas. Must see en el foro. Sí, o sea, es que leerlas, echarle ojo, echarle un ojo. Me reí mucho porque es verdad. Grande Meteo Wolf. Ya es muy gracioso. Vale, ya está. Igual hoy lo subo. Aquí esta imagen, no sé. Oscar, sí, es lo que quería decir. Yo Eternal Sonata aún no lo he jugado. Pero hay que joderse lo bonito que es el cel shading de ese juego. Sí, pero sí, y lo bonito que es la ñoñería de ese juego también. Bueno, los JRPG son ñoños en su mayoría. El sumum. Neo Ifrit flamea y se tira a la piscina diciendo que Final Fantasy XIII y Call of Duty 4 pertenecen al mismo género. Que iba a decir que los JRPG son juegos adultos. En casi, o sea, en muchos de ellos empiezas en casa de tu madre. Adultos. G-Man pone una portada de Final Fantasy XIII de Wii. Fake, obviamente. Y Vila 11 dice, no se parecen, y ponen a Sas y, sí, a, tío, soy igual y al actor de CSI, el negro este. No, sí, no me acuerdo cómo se llama el actor. Con más afro se parece. Gary Durden, correcto. Ambos tienen una cara de culo tremenda en la foto. Bueno, vamos, Bilimbo comenta y resume muy bien con esto. Después de 80 horas de juego y casi con todas las cacerías hechas, decir que todos los personajes tienen los 6 roles, 3 principales y 3 secundarios. En el capítulo 10 se abren los 6 roles para todos los personajes. Por cierto, Bilimbo, que por lo que se ve tuvo que hacer todas las secundarias o casi todo. Y jugarlo mucho. Bueno, Gelocatil nos viene con una oleada de chistes malos de Final Fantasy XIII, por si alguien no lo ha probado siquiera. Bueno, no los voy a decir, leedlos en el foro, es más divertido. G-Man postea un no podía faltar diciendo Hitler se entera de Final Fantasy, es un no sé qué. Es el vídeo de Hitler versión Final Fantasy XIII. Efectivamente. Bueno, Cutreman me parece que quiere ganar a Bilimbo y a Kenny. Y a Kenny diciendo Blue Dragon. Y la ha clavado, salvo el personaje femenino, la pañoleta, todo lo demás es tan lamentable que da pena jugar al Blue Dragon. Y bueno, Angus pone una foto refiriéndose a las fotos de Vila 11 y dice, se da un aire al gran y desaparecido Richard Pryor. La verdad es que sí. Bueno, G-Man ha abierto la caja de Pandora. Mite esa foto fuera. Sí, fuera. Aparece fuera. El amigo de los niños con Lightning. Me parece pero a mí con cara de japonés. Fuera. Te estás ganando un ban, G-Man. Sí, fuera. Luego mejora mucho. Y Vitote dice ante esa imagen, y Lágrima hizo acto de presencia. Esta imagen, no sé si, en fin, verla en el foro. Sí, eso podría ser muy sí, un spoiler incluso. Amamos bueno, a Cutreman. Amamos a Cutreman, sí, Cutreman te queremos, por poner fotos de cosplay de Vanille, que además de estar perfectamente hecha, está más buena que el pan. Es que es idiota, pero es que está buenísima la cabrona. Pero es que esta igual no es idiota. Igual, claro. Bueno, si se viste así, seguramente lo sea. Bueno, si escoge ese personaje para hacer el cosplay, probablemente. G-Man dice: lo que todo jugador de Final Fantasy XIII está esperando, y pone una imagen que pone Sol. The End. Oye, puedes volver a subir, quiero ver otra vez a Vanille. No, lo siento, tengo que seguir leyendo. Cuando ven esto, pal disco duro. Saben que han perdido parte de su vida jugando a este despropósito. Bueno, G-Man dice, donde esté Tifa, que se quiten los demás, y ponen una imagen preciosa de Tifa, preciosa. Yo quiero una muñeca tamaño real de ese diseño de Tifa. Angus hace un comentario cojonudo que dice, hablando de Final Fantasy, habéis conseguido lo imposible, que eche de menos a Nintendo. Pobre Angus. Y Almgus también pone el colmo del despropósito. Lego Final Fantasy VII para Nintendo DS. Sí, clavados, Square, sí. Llegará, ¿eh? Están clavados los personajes. He visto hace poco que hay un Lego de Harry Potter. Sí, hay. Infamia. Bueno, Cutreman contesta a Angus diciéndole, no es posible hacer un remake de Final Fantasy VI porque la tecnología no lo permite. ¿Existe consola? ¿Qué digo? ¿Existe PC capaz de mostrar un suplex a un tren in-game? Buah, eso tendría que ser verlo en HD, la releche. Bueno, Angus dice, lo siento, pero los JRPG solo me incitan a la blasfemia. Ver imagen en el foro. Dios mío. G-Man dice, y luego la gente me dice que por mí quiero remakes de Final Fantasy 6, 7, 9, 10, pues por cosas como hechas. Sí, eso, perdón, 8. Próximamente es cines. Final Fantasy XIII, The Movie. Serán 50 horas de duración, de las cuales 35 horas serán un tutorial para que la gente ponga bien sus bebidas, asientos y demás en posición. Está bien eso. Y bueno, más o menos esto es lo que haya. Bueno, pues nos vamos a ir con un poco de música, Zoe. Sorpréndeme. Bueno, pues ya que estamos con Final Fantasy, pues voy a poner el tema de Final Fantasy X, To Thanarkand. ¡Hala! Bueno, pues nos vamos con esa música y vemos en unos minutos. Hasta ahora. Qué bonita es esta canción. ¿Nos parece bonita? Es bonita. No. David, ¿no estás conmovido? A mí solo me gusta ver la sangre en cuerpos muertos. Eso es bonito. Qué bonito es en general. Este es un cuate, lo voy a sacar. Es un hombre de programa de 100. Qué bonito es en general el final de Final Fantasy X. Sí, la verdad es que sí. A mí no me gustó. Es precioso. Bueno, no es igual. No, spoiler, spoiler. Bueno, tengo que decir, damas y caballeros, que por motivos obvios no nos va a dar tiempo a hacer el debate, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a hacer el debate de Square porque creemos que es un tema bastante interesante. De hecho, casi empezamos a debatir ahora mientras el análisis, y yo creo que va a dar mucho juego y lo vamos a pasar bastante bien. Nosotros somos como Ubisoft, no nos ha dado tiempo a hacer el debate. Es verdad. A ellos no nos dio tiempo a ponerlo de cargar cadáveres. Es lo primero que queríamos hacer hoy. Joder, pero nos hacemos de RM, cabrones. Nosotros tenemos 2 horas a la semana. Ellos tienen 5 años para cada juego. Es verdad, es verdad. Bueno, pues nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Queridos amigos, ¿qué habéis aprendido hoy? Yo he aprendido que Ubisoft se pasa por el forro los plazos de entrega y que el Dragon Age Awakening mola. Me está gustando mucho. Yo he aprendido que el tiempo es oro y 15 horas de tutorial no me interesan en absoluto. Yo he aprendido que Final Fantasy XIII es un juego disfrutable. Bueno, eso ya lo sabía. He aprendido que Alan Wake no va a adelantarse porque ya había sido retrasado 6 meses. Así que adelantarlo una semana no es... Yo hoy he aprendido que en el futuro, en Gears of War 3, vamos a manejar lances gigantes. perdón. Lances dorados gigantes. Yo he aprendido que Víctor me ha querido mangar el análisis y no, ya lo habéis mangado. Ya, exactamente. Como la dices, de God of War. Sí, sois unos hijos de puta todos. Y bueno, he aprendido que Final Fantasy XIII es un buen juego, a mi parecer y a mi juicio, y que estar de técnico de sonido sin estar hace mucho pasa factura. Bueno, pues. Esto va a ser el siguiente, Zoe, que te voy a robar. El Gears of War 3. Te vas a comer mi pollo. No, que es bromita, no, o no. Bueno, mejor no. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, espera, antes de nada, voy a decir que has aprendido por el chat, porque aquí la gente habla. Neoifrit le gusta Final Fantasy 13. Ha dicho: yo he aprendido que soy el único en el chat al que le gusta el juego. Ucos de Crossover ha aprendido que la gente de chat le odia por haber dicho que las primeras 2 horas de Mass Effect le aburren. Es que es a mí único, me aburren. Lo único aburrido del juego, ¿verdad? Realmente sí. Una cosa, antes de continuar con tal, quiero hacer mención especial a la gente que ha tenido los huevos de quedarse hasta las 12 y 17 de la noche escuchándonos. Sin gustarle los JRPG, que habrá muchos. Como Angus. Están Kenny, Zombie Toes, bot de anti-spam, gracias por permanecer allí siempre. Zidane, Coruscant, Cutreman, DP, Daddy Kun, El Hombre Sin Nombre, Jerocatil, Keto, Neoifrit le gusta el Final Fantasy XIII, Padawan, XD, Skay FMA, Ucos de Crossover y Bitote. Y bueno, le mandamos un saludo a Orfeo que se ha ido porque tiene que currar. Bueno, decir eso. ¿Qué más ha aprendido la gente? Vamos a ver. Jerocatil ha aprendido que el complejo de Anda boicotea sus chistes. Porque Zoe no leyó los chistes de sobre Final Fantasy XIII. Sí. Y que la reputación de los cascos Sharkoon está por encima de la realidad. Píllate unos GT35 de Logitech, que son la hostia. O unos Sennheiser. Yo he aprendido, dice Kenny, que los RPGs están llenos de personajes odiosos. Y la Lancer debería estar en todos los juegos para poder remediarlo. El Lancer. Lancer. No, bueno, dice la Lancer. Es el Lancer. Bueno, es una metralleta, puede ser la... Metralleta. Sí, es un rifle. No. Un rifle. Es un rifle con motosierra. Es un mutante. De manera ametrallante. Es metralleta. Bueno, continúo. Daddy Kun ha aprendido que Gears of War 3 con mechas y lancers gigantes es un Solz. Cierto es. Bueno, es una máquina de matar. Lo dejamos ahí. Es que FMA dice que ha aprendido que conectarse a las 10 para no ir a análisis que. Bueno, ha aprendido a conectarse a las 10 para no oír análisis que no le interesan. No entendí. Bueno. Y Zoe, ¿qué han aprendido por el por el foro. Bueno, pues Meteo Wolf ha aprendido, dice: hoy he aprendido que Final Fantasy XIII es el primer JRPG on Rails, y me lo compraré cuando baje de precio, ya sea para jugarlo o para ponerlo debajo de la mesa coja. Tendré que probarlo para salir de dudas. Square Enix ya no es lo que era, sobre todo desde que es Square Enix. Postdata, nos vemos en el Team Fortress 2. No olvidéis sacar los cojones y el criterio. Yo ya los saqué y los utilicé con la mesa de sonido. Encima de la mesa, sí. Así. Keto dice: hoy he aprendido gracias a un anónimo. Gracias a Anónimo, que Bayonetta es un tío y no sé cómo no me he dado cuenta antes. Ver imagen en el foro. Dios, no tiene desperdicio. Horrible. Qué asco. Bayonator. Angus dice: me gustaría decir que he aprendido que Final Fantasy me ha cautivado tanto que estoy loco por hacerme con los 12 anteriores y jugármelos del tirón. Pero sería mentirme a mí mismo. Además, aprecio demasiado mi vida como para emprender tal sinsentido. Camarada dice: yo he aprendido por las imágenes del foro que hay cosplayers que están muy buenas. Es mi humilde opinión. Más uno. Bilimbo dice: yo he aprendido que si después de 5 años por fin sale Alan Wake, aún tengo esperanzas de que Gran Turismo salga en esta generación. Joder, tienes la paciencia un santo. Bilimbo. Bueno, Bitote dice: yo he aprendido que los niggas con el pelo afro subidos a mechas con láncer dorado son el futuro de los videojuegos y no Natal. Sol. Imaginaos, o sea, el nigga subido en mecha diciendo yeah, yeah. No, y con el micro en la mano, tío. Ahora en serio, el mecha de Cole tiene que ser por lo menos 3 metros más grande que el de los demás. Creo que sí. Bueno, G-Man dice: yo he aprendido que antes de jugar a Final Fantasy XIII prefiero pasarme esas 50 horas en una fiesta con Gabe Newell y su buffet libre. Si se queda con hambre, le daré un camión lleno de Final Fantasy XIII para que no se quede con hambre. Total, para lo que sirven. Pero G-Man, espera. Y si se queda con hambre y después te come a ti, creo que no te compensa. No es una buena estrategia. Y Kenny, contestando a Angus, dice: eso es plagio, ya lo hicieron unos locos. Bueno, Jorge quiere decir algo, sí, más. Yo aprendí una cosa más: que juegos como Gears of War empiezan de una manera. Empiezan con tíos cachas y metralletas. Siguiente parte, tíos cachas con metralletas que van al centro de la tierra a cargarse a los malos. Siguiente parte, algo mucho más grande. Siempre es algo más grande. Con mechas. Y bajo el mechas, agua. Bajo el agua, con tíos cachas y metralletas. Y la siguiente parte será en el espacio. Pero destruyendo planetas. Y luego en el infierno, para destruir a Lucifer. En Epic son unos putos genios. Vale. Son unos genios. Bueno. Sumar uno más uno. Sí, sí. Pero a nivel de trama es igual que Crisis. Da igual. Sí. David, ¿uno más uno cuánto es? 7. Sangre. Sí, no, cierto. Uno más uno solo. Hormonas y gimnasios, tienes razón. Joder. Bueno, para finalizar, últimos comentarios de chat, no le diré más. Coruscant dice que ha aprendido que no se pierde nada si no juega Final Fantasy XIII. Pandaman ha aprendido que Gen Harris no sabe leer mi nick. ¿Es Pandaman o Pandaman? Pandaman. Pandaman. Como pandas. Vale. Españolizado. Joder, no, como acaba en man. No es esdrújula. Pensé que sería inglés. Como Superman. Vale, de acuerdo. DP ha aprendido que... No ha aprendido. Él sabe que Crisis mola. Yeah. Bueno, yo he aprendido, aparte de que Crisis mola, que ya lo sabía. He aprendido que Final Fantasy XIII es un buen juego, pero tener que jugar 10-15 horas para pasarlo bien no me parece loable. Y he aprendido que necesito soldados supercachas con mucha sangre y where is my wife. Y es una cosa que necesito en mi vida. Todos. Y luchar debajo del agua y ser gigante. Señores, quedada de Team Fortress 2 ahora mismo. A la que vamos a llegar tarde. Steam. ¡Rápido! La gente lo pasará bien. Eso, a buscar servidores, eso me llena. Sí, eso es cierto. Bueno, pues pasadlo bien, disfrutad de los videojuegos y que paséis un feliz fin de semana. Adiós. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. We'll be right back.